de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos un poquitín tarde este matinal de Radio Villa Francia, pero ya estamos acá este día miércoles 7 de enero. Ya comenzamos de lleno este matinal de Radio Villa Francia, saludando a quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada. Esto es en la comuna de Estación Central, acá en la región metropolitana, Santiago de Chile, y también a quienes nos escuchan a través de la señal online en el resto del día del mundo, del país, de las regiones, a quienes les mandamos saludos fraternos desde acá, a través del www.radiovillafrancia.cl. Y también a quienes nos escuchan a través de la señal TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, que usted puede también tener en la comodidad de cualquier parte del mundo. Ahí con donde tenga internet puede escucharnos. Y también saludar a quienes no lo hacen a través de la gente de Radio Galáctica, radiogalactica.cl, la comuna de San Antonio, a quienes les mandamos desde ya un saludo fraterno. Y ya está con nosotros acá Alfonso, así que le damos los micrófonos para que salude también ahí a toda la gente. Buenos días, ¿cómo está Alfonso? Hola, buenos días, bastante resfriado, pero aquí al pie del cañón. Saludándolos a todos quienes se comunican con nosotros, a quienes nos escuchan a través de las diferentes redes en el 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central o a través de Radio Galáctica. También aquellos que nos escuchan por la señal de www.radiovillafrancia.cl. Bienvenidos y aquí acompañándolos con bastantes noticias, tanto locales como nacionales e internacionales. Y saludamos también a Inés, que ahí ya se sumó al panel. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Hola. ¿Cómo están ustedes? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, pues estoy resfriado. Ah, está resfriado. Sí. Bueno, todo sí. En este tiempo se resfría. Se ve menos congestionado de lo que estaba el día lunes. Sí, pero ahora estoy con más tos. Es que el tiempo. La noche está muy fresco. Sí, eso es. Nada más que eso. Pero a cuidarse. Sí. Bueno, ¿alguna novedad? ¿Algo que contar? ¿Algo que conversar? No, nada con calor. ¿No? Ah, mira tú. Bueno, yo le puedo decir de que hasta el momento, lo que se sabe, los funerales del Aguaco serían a las 11:30 de la mañana. Estaría saliendo el cortejo desde la Capilla Cristo Liberador acá en Villa Francia. Y la misa se estaría celebrando en el cementerio y la celebraría, hasta el momento, lo que se sabe, sería Mariano Puga. Ayer vi a Mariana también. Claro, pues ayer estuvo. Eso es lo que se me ha informado hasta el momento, porque también había familiares que estaban pidiendo que fuese a las 12 del día la misa y a las 2 de la tarde se hiciera el traslado. Pero al parecer, hasta el momento, lo último que se sabe sería eso, que a las 11:30 saldría el cortejo con destino al cementerio. No sé a qué cementerio. Eso sí que tampoco lo sé. Por otra parte, tengo otra información, no más bien triste. La madrugada de hoy, en la Villa Gardán, falleció la señora Inés Narbona, o compañera Inés Narbona. Ella se encontraba bastante enferma hace un tiempo. Fue una persona que trabajó durante la dictadura en la Vicaría de la Solidaridad. Fundó el taller Lonquén, acá en la Villa Francia. Tuvo bastante participación en lo que es social y político acá en el sector de Villa Francia, Gardán, junto con otras muchas personas, encabezó muchas marchas, muchos desfiles, muchas protestas. Podemos hablar que con prioridad, porque yo la vi junto con la mamá de Mónica, con Luisa y así, harta gente. El tema rescatable es que acá las mujeres son mujeres, una. Y no sintieron miedo. Sintieron miedo, pero fueron capaces de enfrentarlo. Claro. Ya. Y lo otro es que para la edad de las mujeres son edades que en esos años de la dictadura tenían 40, 30 y tantos años también. Y estaban, que podríamos decir, los jóvenes eran los aguerridos y todo. Acá eran mujeres que estaban con hijos, casadas. Pero también veían por el lado. ¿Sí? Y creo que eso es muy importante. Porque en este tiempo, en el ahora, son muy pocas las que salen de esa edad. No, vemos, claro. Vemos muchas cabras jóvenes, muchos sí. cabros jóvenes. Pero de esa edad, que ya tengan una familia, no les interesa lo que pasa a su alrededor. O si les interesa, les da mucho miedo claro. el entorno de su familia. Por lo tanto, no lo hacen. Sí, eso es muy cierto lo que dices. En esa época, bueno, estábamos en otros momentos, además. Estábamos en medio de la dictadura y todos nos sentíamos con el derecho de y con la obligación de hacer algo. Claro. Y eso es interesante ver tantas mujeres, y no solo acá en la Villa Francia, no tan solo en la Gardán, sino que en muchos lugares del país las mujeres tuvieron un rol protagónico, tanto dentro de su familia, autorizando a sus hijos a que salieran apoyándolo, como también el apoyo de estas mujeres a la comunidad. Exacto. Sí, haciendo las ollas comunes, las ollas infantiles y así, tantas cosas. Talleres, apoyándose unas a otras, claro. creando estas redes hermosas que se crearon. Y si alguien sabía algo, le enseñaba a la otra para poder realizarlo y así poder lograr un financiamiento, como eran los talleres para hacer la arpillera. Las arpilleras que eran hermosas. Yo aún tengo recuerdos de los talleres de arpillera. No me dejaban participar porque era muy chica, demasiado. Pero era un gusto verlas como estaban ahí ellas bordando estos paños que uno los usaba en el sur, por ejemplo, eran para el piso nomás. Y ellas acá les daban una hermosura, una utilidad hermosa. Aún recuerdo algunos que vi unas imágenes, tengo esas imágenes de niña aún, estos campos sembrados, estas manos de mujer, que eran como lo que ellas trataban de visualizar. Las espigas del trigo, sí. Hace unos días, o sea, el año pasado, me parece que fue el año antepasado, le regalé a mi hermana una arpillera que yo tenía guardada desde allá de los años 80. Hermosas, son hermosas. Y yo dije, se la voy a regalar a ella. Bien. Cosas preciosas, ¿sí? Sí, sí. Sí, tengo recuerdos. Tengo recuerdos también de los enjupos que hacían, los trabajos que nos enseñaban a los más chicos a hacer pulseras, que no era para ganarnos la vida, aunque igual tú las aprendías y hacerlas bien, podías venderlas a tus compañeros de colegio claro. y todo el tema. Pero era para no estar solo. Ese era el tema. Era en tu compañía cuando... Porque a mí me tocó que mi mamá salió a trabajar y mi papá quedó dando vueltas por ahí. Mi hermano estudiando estaba sola. Entonces ellas te entregaban ese afecto, ese cariño y además una enseñanza manual y te sentías útil, ocupada y que lo podías hacer y lo hacías bien y con el cariño de ellas que eran tu otra mamá. Por eso siempre he dicho yo que al final los hijos de la pobla son los hijos de uno igual, porque esta es la enseñanza que te dejaron ellas. Es la enseñanza de cuidarte, de protegerte, fuera y o no fuera y de su sangre. Claro. Pero ella no dejaran al descuido a los cabros chicos desordenados, lo hacían hacer también cosas manuales, y así se entretenían y ganaban todos. Sí, sí, sí, fue hermoso. Tengo recuerdos yo de ella, no me recuerdo los nombres de todas. Pero sí me recuerdo sus caras, las labores, por ejemplo, la mamá de la Corina, aún tengo recuerdos de la olla común de ella. La señora Teresa. Claro. Y estábamos todos ahí, los famosos porotos, que eran exquisitos. Los juegos que nos hacían los tíos en las plazas y todo el tema. Entonces sí, fueron mujeres que cumplieron un rol... podríamos decir que fue más que protagónico, porque el protagónico es como el que se lleva todas las flores. Acá fueron roles secundarios que hacían la labor de muchos. Adoptaban ellas en una sola persona, había muchos roles a la vez. Y además, con eso, ayudaban a que sus padres pudieran cumplir con otras tareas y así se iban complementando. Claro, sí, sí. Entonces, pero, un saludo muy grande y afectuoso, nuestro más sentido pésame a la familia de Inés Narbona, a sus 5 hijos, sus nietos y nietas, hijos e hijas, quienes también han tenido participación de una u otra forma acá en el proceso del tiempo de la dictadura y luego después en la Villa Francia. Un saludo para ellos. Y que bueno, toda nuestra fuerza para que sigan adelante. Sí, po. Y que sigan los pasos de la mamá, po. Claro. Que le ayudaría a estar con los otros. Sí, a mí me consta que por lo menos por eso, pero, a los que yo más conozco, sí han seguido los por eso camino. Que no se pierda. Y claro. No se pierda la historia de esa gran mujer. Ahí está, sí, eso es importante. Claro. Que rescatemos esa historia de todas estas mujeres, la Huaco, Inés, y cuántas más. Sí. Cuántas anónimas más en diferentes poblaciones, claro. En diferentes sectores rurales también. ¿Ah? En todo nuestro Chile, cuántas más, cuántos más en realidad hay. Porque acá también teníamos los papás, eran los papás de todos, po. ¿Ah? El que estaba sin trabajo también tenía que ayudar a cuidar a los cabros chicos, claro. Po. ¿Ah? Y posiblemente eran hombres que nunca habían querido ver un niño, o es porque era preocupación de la mamá, y acá tuvieron que hacerla sí o sí. Y fueron los mejores. Pasaron a ser los mejores papás que uno podía haber tenido. Sí, hermosos recuerdos de ese cariño que se te entregaba. Claro que sí. Así es. Sí, pues Teresa, la mamá de la Corina, también se fue el año pasado. Se están marchando ya. Después de haber cumplido con su tarea acá, de esta visita tan importante que nos hicieron. Bueno, llega el momento que tienen que descansar. Esas son así como las estrellas, pues esas que dejan la estela, la luz. Claro. Eso es bueno. No es quien abarca más, quien tiene más para nosotros. Son cometas que pasan y nos dejan. Y que te dejan una huella. Y dejan una huella bonita, claro. Sí, ese calor bonito. Pensando también, si comparamos esta época con la época anterior, el miedo, como decíamos, el miedo antes era mucho mayor, porque era estar en la calle que te mataban y te desaparecían. Claro. Y ya estaban. Ahora tenemos otros miedos, que posiblemente tú decís, ay, pero no te van a seguir, te van a matar. Perdón, ha pasado en algunos sectores. Ahí está detenido, desaparecido. Claro. No sabemos nada, y no hay investigación, no hay nada, y estamos en ¿cómo se dice? En democracia. Se usan los mismos sistemas de tortura, no los mismos los que conocemos en dictadura, pero sí las detenciones son las mismas. Claro. Pero también hay otros casos en este momento que están gatillando en este país, como es el caso de Lano y de... Lavín. Raspado de olla, ¿decís tú? Carlos Augusto, Carlos Cuatro, Alberto de la Noya, y el otro es Carlos Eugenio. Ah, los Carlos. Sí, los Carlitos. Ellos. Uno fue llamado el lunes a declarar, declaró durante harto rato el Delano. Y ayer le tocó al Lavín, 8 horas y media. Uy. Métale bla, bla, bla, bla. Para justificar, o para aclarar, o para desahogarse, tal vez, de todo lo que él sabe. Yo creo que más ese, el otro se podría, no, el Delano, es decir, que ese ha sido para aclarar. ¿Me entendí? Igual que el Delano, para aclarar, el Delano y el Lavín. El otro, el primero, el Bravo, yo creo que ese se desahogó. Así como, sí, no me pues, eche claro, la culpa claro, a mí, claro, yo no tengo nada que ver aquí. Claro. Ah, yo y soy esto mandado. Lo que yo sé, claro. Iba a seguir ventilando. Exacto. No, está bien, que ventile, que se sepa. Los raspados de olla. Claro. Los últimos mil metros. Sí. Yo, no seas malito conmigo, Carlito. Claro, estoy enojado. Y todas las cosas. Estoy enojado, de veras. ¿Eh? Los mails históricos pasaron al bronce. Guatelija. Guatelija. Los guatelija, sí. O sea, yo ayer pensaba, decía, los últimos 100, dame para los últimos 100 metros. Uh-huh. Era como decirle, dame para los últimos 10 días del mes. No. Que a nosotros para, no nos alcanza. Para los, no, era para los últimos días antes de la elección. Por eso, eran los 1000 metros, claro. Después eran los 100 metros y después era el raspado de olla. Después el raspado. Que eso es lo que nosotros llamamos así como los últimos 3 días del mes, el raspado claro. De olla. Eso es. Claro. Dentro, vamos a seguir con lo que tiene que ver con Penta y con su distinta arista, que tiene que ver con la noticia que ha arremetido durante esta mañana, y la cual voy a estar hablando también en parte, que tiene que ver con este atentado terrorista en París, Francia, que dejó 12 personas fallecidas. Esto fue a una revista, particularmente el semanario Charlie Hebdo, en París, que, bueno, esta mañana dejó al menos 12 muertos y 4 personas heridas. Esto habría sido, según se está especulando, o por lo menos las informaciones que se tienen hasta ahora, debido a que la revista habría sacado en un momento determinado una caricatura de Mahoma y habría estado en el como objetivo hace bastante tiempo de grupos fundamentalistas islámicos, es por lo menos la información que se maneja hasta ahora, nos referimos a la revista Charlie Hebdo, con sede en París y que básicamente hoy día ha arremetido a Francia, que por lo menos su presidente François Hollande ha decretado alerta terrorista en Francia. Esta información la iremos ampliando. Está todavía confuso, para ser preciso. En general, esto genera bastante reacciones, pero es un tema que vamos a estar revisando en términos de la información. Repetimos, estamos hablando de esto, sucedió un ataque armado. Esto estamos hablando de esto ocurrió en París, en Francia. Esto se debería a que la revista habría publicado en un momento terminario, que este era un semanario, no era una revista, o sea, era una revista propiamente tal, no un diario, donde, aquí tengo más información, más preciso, esto fue en el ataque que recibió la mañana de este miércoles cuando dos hombres, por lo menos los que han sido identificados, fuertemente armados, atacaron esta sede de la revista Charlie Hebdo en el distrito número 11 de París. Como mencionaba, el presidente francés François Hollande ha hecho una cadena nacional en la cual ha convocado una reunión de emergencia del gabinete y ha destacado, por lo menos la noticia, que se ha determinado entrar en alerta terrorista. Las personas entraron armadas con rifles automáticos, Kalashnikov, y dispararon en la sede de la revista con el resultado de al menos 12 personas muertas, según los datos oficiales hasta ahora, y por lo menos habrían 4 personas heridas. Los atacantes, las personas que hicieron ingreso, habrían... estoy tratando... los atacantes habrían robado un auto para escapar de la zona de Pantin este de París y son buscados por la policía. De momento, el atentado no ha sido reivindicado. Esto, por eso decía el tema de la caricatura de Mahoma, es especulación respecto a los motivos que habría habido para haber atacado, insisto, esta sede de la revista Charlie Hebdo. ya había sido, por ejemplo, en el año 2001, atacado la misma instalaciones de la revista tras la publicación de la controvertida serie de caricaturas del profeta Mahoma. No recuerdo perfectamente eso, pero hubo toda una discusión y una polémica respecto a lo mismo. Y el primer ministro de Francia, Manuel Valls, decretó el máximo nivel de alerta, como ya se lo he señalado, esto en la región de París, donde se buscan incansablemente a los perpetradores del ataque, que habría dejado 12 personas heridas. No se saben las razones, insisto, esto todo es especulación. Este ataque, que se hizo de forma armada en el distrito 11 en París, Francia, en la cual ya habría 12 personas fallecidas y por lo menos 4 personas heridas. Bueno, y entrando Francia en este estado de alerta, me imagino que algún otro país de Europa o de la Unión Europea también lo va a hacer. Puede ser Alemania, España, posiblemente. No sé necesariamente, porque estas decisiones se toman a nivel de Estado. Obviamente todos los países empiezan a solidaridad, claro. a solidarizar. En general entra todo en un tema bastante diplomático. Es un tema que la verdad hay que ver, básicamente porque particularmente en el gobierno de Hollande ha habido bastante apoyo a las políticas de Estados Unidos, por ejemplo, en Medio Oriente, y que ha sido también bastante discutido. De hecho, fue uno de los precursores, o los que estaba constantemente llevando a que Francia ingresara o que se diera ya, de hecho, la guerra contra Siria. Es materia de especulación, porque hay que básicamente entender cuáles habrían sido las motivaciones. Se entiende, o por lo menos se presume, mejor bien dicho, que esto sería de carácter que tendría, por así decirlo, una motivación en términos religiosa, tomando en cuenta el precedente que hay en el año 2001 del ataque que hubo a la misma revista, producto de esta caricatura de Mahoma, que molestó bastante a ciertos sectores fundamentalistas del Islam. Salvo eso, la verdad, lo que se tiene hoy día ahora en términos de información no es. Y aparte porque son buscados, porque las personas arrancaron. Claro. Entonces, esa es la información que está cubriendo, insisto, gran parte de la agenda noticiosa. Este atentado ocurrió en París, Francia. Y que vamos a estar revisando informaciones en términos particulares a medida que se vaya ampliando la misma. Nos vamos a pasar de este tema al caso Penta, un poco desordenado y un poco esquizofrénico, la verdad, el tema de la información y lo que hemos estado ya charlando desde temprano en la mañana. La arista Penta ayer tuvo otro capítulo más y todos los días está teniendo un nuevo capítulo. Que es bastante complejo porque recién estaban hablando ustedes, por ejemplo, del caso de que ayer fue declarado Carlos Eugenio Slavín, uno de los dueños y controladores de Penta, y que van a declarar de forma voluntaria. Y van a declarar a la fiscalía que está llevando este caso de manera voluntaria con el ánimo de colaborar. Ellos ya habían declarado antes. De hecho, hay una declaración por ahí por noviembre que hoy día les va a pesar muchísimo. Y eso es un poco lo que también vamos a entrar a analizar. ¿Qué tiene que ver con qué les va a pesar? Porque ellos hicieron una declaración en su momento, en la cual, de una otra manera, hacen su propio relato y terminan empujando a Hugo Bravo como el gran culpable y el maquinador de toda una conspiración que incluso los chantajeaba a ellos. Esa declaración, a la luz de lo que ha ido saliendo, le está pesando muchísimo a Carlos Alberto Delano, el conocido como el Choclo Delano, y el caso de Carlos Eugenio Lavín. Porque hoy día lo que empieza a contarse son los testimonios y las contradicciones. De hecho, por ejemplo, leyendo la declaración de Carlos Alberto Delano, es bien llamativa porque de Carlos Eugenio Lavín, cuenta en un momento cuando él lo va a visitar y va con su hijo. Este es lo último. Y dice más o menos lo que pasó allá y que había declarado y que lo había mandado a la Punta del Cerro prácticamente y se había ido. Pero resulta de que hoy sabemos lo que ocurrió en esa conversación porque está el audio. Y no es como dice el señor Carlos Eugenio Lavín. Y eso cambia las cosas porque ese audio, por ejemplo, fue admitido porque se declaró en un juzgado, que fue el 17, que no era ilegal. Por tanto, entra y eso hace que, en definitiva, tenga una arista, una condición totalmente distinta. Eso pasaría a ser obstrucción a la justicia, ¿o no? Hablo fuerte. ¿Pasaría a ser obstrucción a la justicia esto? No. ¿Por qué no? Porque ellos fueron a declarar voluntariamente. Pero de manera de aportar. Es así. No es necesariamente obstrucción a la justicia. Bueno, para uno que hace, por lo menos yo lo veo así, por el hecho de que te entrega antecedentes, uh-huh, y los antecedentes que te entrega no son los verídicos, y después sí salen los verídicos porque hay pruebas, uh-huh, no porque ellos lo hayan dicho, sino que porque hay pruebas. Para mí es obstrucción a la justicia. Pero a ver, el rol de la fiscalía es probar, po. No tiene otro rol. Lo primero es que tiene que hacerse la idea de decir que tiene un caso para poder formalizar y decir, sí, tenemos un caso y vamos a pelearlo acá. Y lo otro es probarlo en tribunales. Eso como primera cosa. Lo que uno tiende a especular respecto a eso, respecto a cómo deberían ser ciertas cosas y lo demás, ya. Eso por un lado. Lo que complica en el caso de Delano y de Lavín son otras cosas. Y lo está complicando en definitiva el montón de información que está saliendo a raíz de... Primero era Hugo Bravo. Hugo Bravo era la piedra angular, Hugo Bravo era el que sabía todos, Hugo Bravo era el chico malo. Ahora el tema es sistémico. ¿Por qué? Porque también es el contador, porque también es la secretaria, porque también este otro que fue a declarar tanto. Por ejemplo, hay un funcionario ahí, un asesor de Pablo Zalaquet, que dejó la cagada. Y que hoy día se está investigando en otra arista de este mismo caso a otra empresa. Y estamos hablando de Ripley, estamos hablando de Alsacia, hablando de Corbanca. Y estamos hablando de Sokimich. Y bueno, cuando en un momento se puede decir, bueno, vamos a incautar y vamos a hacer, qué sé yo, no sé. Vamos a investigar esa hebra y vamos a terminar saliendo a lo mejor que no solamente tiraba para este lado, sino que le habían dineros de campañas políticas. Esto empieza de una manera, insistimos, bastante pelotuda. Y que todavía no está del todo claro. ¿Ustedes se acuerdan de Julio Pereira? Ya. Julio Pereira no le suena ni en majada. Julio Pereira era el director de Servicios Puestos Internos que todos creían que se fuera en un momento determinado y nunca se iba porque estaba blindado. Sí, y se supone que él debería haber hecho algo y no lo hizo. Fue una cosa así, por lo menos, con el tema del food, con esta empresa. ¿O no? Porque ayer estuve tratando de ver eso y no. Ya. Es que verdad. Ordenemos esto ya. Porque, a ver. De hecho, ayer vi una explicación bien sucinta respecto a lo que era el caso Penta, pero adolece de ciertos problemas. El origen del caso Penta tiene que ver con el delito funcionario. Lo hemos dicho aquí hace rato. ¿Por qué? Porque era lo que se podía dar. ¿Quién da la alerta? Llega en un momento determinado una denuncia en mayo del 2013, es recogida por el área legal del Servicio Opuesto Interno. Porque quiero apuntar siempre en términos de dónde comenzó todo esto, el origen. Porque todavía no está resuelto un problema no menor, que tiene que ver la corrupción que hay dentro del Servicio Puesto Interno. Pues estamos hablando no de un funcionario que se quedó con cierta plata y armó todo el cuento. Estamos hablando de jefes, de directores, de subdirectores, de gente que no hizo nada sabiendo qué estaba ocurriendo y frenó cosas. Y esos cargos están hasta el día de hoy. De hecho, es súper interesante lo que ha pasado en la comisión investigadora porque no hay prensa, no hay mucha cosa ahí porque al menos que hay una cuña sabrosa, pero los informes que uno puede leer de esa misma comisión empieza a ver cómo funcionaba todo este tema. Y particularmente en el relato de Maritza Navarrete, que es quien destapa todo esto y lo destapa por la siguiente razón. Marisa Navarrete es funcionaria del área legal, de hecho ella es la encargada del área penal del Servicio Expuesto Interno, por tanto revisaba todas las denuncias, creía que iba a hacer, cuál era el oficio que tenía que hacer el Servicio Expuesto Interno. Funcionaria. Funcionaria un día llega y le dicen, oye, está esta denuncia. ¿Y de qué esta denuncia? Mira, no sé. Entonces se la pasa a un abogado y dice, revísala. Ok, porque ya la que está en cargo, le pasa a un abogado a su alterna y le dice, oye, revísame este y para mandar el tema de informe para ver qué es esto. Que es el procedimiento más o menos, el protocolo normal. Esta persona no lo puede hacer porque justo había tenido un ascenso a la abogada que le habían entregado esta pega. Por tanto, le dice, ok, va para la otra abogada. Y otra abogada empieza a revisar el informe y le dice, oye, ¿sabéis qué? Acá tenemos un problema. Y le dice, ¿cuál? Mira, ¿sabéis que aquí hay un problema tributario? Pero aquí hay un problema no menor porque hay metido funcionarios del Servicio Expuesto Interno. Y dice, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, está metido esta persona y esta persona. Interpretía esta otra persona. Entonces, lo que hace en definitiva Marisa Navarrete es hacer el oficio y entregarle esta información a sus superiores en el entendido que por oficio, por protocolo, por procedimiento y todo el tema, se está configurando un delito funcionario y el delito funcionario se tiene que denunciar en 24 horas de sabido. O si no, tú eres cómplice. O si no, tú estás construyendo, si no tú... Hay un problema para el servicio. Y ella hace, y le dice, tenemos 24 horas para denunciar, hacer porque acá hay funcionarios del Servicio Expuesto Interno. Y dice, hablé con el subdirector y me dice que no porque no quiere tener atados con el gremio. Y dice, está ahí jodiendo. No, es que lo queremos tener atado con el tema del gremio de empleadores y todo el cuento. Estamos hablando de que se estaba denunciando a un ingeniero comercial que trabajaba precisamente en el Servicio Puesto Interno como parte de los fiscalizadores. Entonces ella quedó con el tema medio de bala pasada. Como ella había sido 9 años fiscal, de hecho particularmente fiscal adjunto, trabajó mucho en el tema de fiscalía, era conocida en términos profesionales un tema, entre comillas, de amistad con el fiscal Carlos Gajardo de la Fiscalía de Ñuñoa. Ella lo llama y le dice que le lleva unas cosas, aparte porque constantemente trabajaban juntos en distintos casos, porque siempre se derivaba ahí. Y, por ejemplo, trabajó en el caso lucro de las universidades, que también lo llevó, ojo, el fiscal Carlos Gajardo. Y se junta y le dice, mira, ya, la verdad pasa esto. Y acá hay unos funcionarios metidos, ¿cachai? Yo sé cómo funciona esto, te pongo un antecedente respecto a esta situación. Y Carlos Gajardo, ella sabiendo que iba a ocurrir eso, asume la comisión investigadora del Congreso, la comisión investigadora del caso Penta, asume de que esto no está en los protocolos y que ella se saltó los protocolos. Pero antes, ella decía, hay un delito, yo fui fiscal. ¿Cachai? Entonces me salté los protocolos y se lo hice llegar a este loco. ¿Por qué? Porque Carlos Gajardo llamó al Servicio Puesto Interno y le dice, oye, necesito los antecedentes de esto porque ella le llevó los RUT de esta persona y dijeron, acá. Vamos. Gritaron. Y he pasado ya su buen rato. Está hablando un par de meses. Entonces lo que hacen es cambiar de mayo la fecha y el párrafo en la parte de arriba a agosto. A presentar como que nos llegó ayer, o sea, y la presentamos ahora mismo, va a estar dentro de las 24 horas, porque no se estaba viendo el tema de fraude tributario, sino el tema de delito funcionario. Pero lo que hace Carlos Gajardo, al salir ciertas cosas, es que pidió, ya se están investigando 47 personas, a 47 contribuyentes, 47 personas que estaban metidos como en una cosa media rara, pero se amplió, porque esto era mucho más grande, a 122. Y el fiscal Carlos Gajardo pidió los antecedentes de los 122. En ese intertanto, terminan, entre comillas, despidiendo, y digo bien porque es lo que corresponde, terminan, entre comillas, despidiendo a Marisa Navarrete porque ella estaba a contrato por alta dirección pública, no le renovaron el contrato, la querían echar, no pudieron, esperaron hasta que terminan diciembre, es más, no le pasan más pega, la dejan ahí, así como ya, tú estás acá de florero. estamos hablando de sus superiores, gente que todavía está en el servicio puesto interno. Gente que hasta el día de hoy trabaja en cargos directivos del servicio puesto interno. Y se va. En diciembre nos le arruinan contrato, para afuera. Y hasta ahí quedó el tema. Después, resulta que empieza a armarse toda esta madeja, particularmente por ciertas personas. Estas personas son una, por ejemplo, que tiene que ver con una persona que está en la cárcel. Nos referimos a... les digo inmediatamente el nombre, lo tengo por acá. Les paso al tiro acá el tema del nombre, que estoy buscando el nombre preciso de una de las personas que también le apellido Álvarez, que es quien arma dentro del servicio puesto interno, porque trabajar en el servicio puesto interno, esta persona está presa, está con prisión preventiva por un montón de otros delitos, una persona que operaba dentro del servicio puesto interno con la venia prácticamente, porque estaban en conocimiento de varios directivos del servicio puesto interno. Y los directivos siguen. Bueno, esto es como el nivel de corrupción de una mafia, y vamos abriendo y recién vamos haciendo la cosa nostra de aquí de nuestro país, y se va sabiendo de a poco. Entonces, a medida que pasan los meses, los días, van saliendo nuevos nombres, todo el tema. Se llama Iván Álvarez Díaz. El tema es que los locos siguen ahí metidos. ¿Y cuántos chanchullos más hay? Quizás cuántos años más han tapado de cosas. O sea, lo lógico sería que si se encuentra alguien que está vinculado en algo ilícito, inmediatamente desvincularlo. Sería lo más lógico para demostrar que hay honestidad y hay transparencia. Claro. Pero no que sigan en sus puestos cuando se están investigando. Bueno, dice la ley de que mientras no sea judicialmente declarado culpable, no se le puede... Esa es la ley que rige de Las Condes para arriba. Porque la de acá abajo no pasa nada. No. Claro. Estamos hablando de la ley de ellos, para ellos. Por eso. Pero bueno, esto es como la cosa nostra. Ya. Los funcionarios que están involucrados, ahí tengo los nombres en términos precisos: Iván Álvarez, que ya le decía, Iván Álvarez Díaz, y Mitzi Carrasco Rioseco. Esas dos personas eran estos funcionarios que estaban involucrados en esto que se podía constituir, dice llanamente, en delito funcionario. Que no deja de ser menor. Y es a raíz de eso, es a raíz después de que ocurre eso, que empieza esta investigación del fiscal Carlos Gajardo, empieza a ver a los otros contribuyentes y se empieza a desentramar, por así decirlo, esta red en la cual estos fiscalizadores hacían lo siguiente. Había un tipo que era un captador, un tipo que al revisar su historial es del terror. Y estamos hablando con este tipo de gente, se relaciona a esto. De hecho, por eso empiezan a aparecer los trapos sucios, y realmente son sucios. Nos referimos a Jorge Valdivia. Jorge Valdivia, que era esta persona que estaba, ojo, estaba con orden de arraigo y estaba con orden de captura. Al momento de que ocurre todo esto. Orden de captura por... tenía, bueno, varios antecedentes, entre ellos una vez que fue pillado con una granada de manos, una granada marca Cardoen. El tipo estaba bien loco, fue asesor, ayudante, por así decirlo, de la CNI. De hecho, él le veía el dato. Él estuvo casado también con una carabinera de inteligencia. Era un tipo bien piteado. Era como un Italo Noli, así, medio loco. Y también estaba pedido por abuso sexual de una menor de 14 años. Esta persona que se hacía pasar por martillero público estaba coludido con otra persona. Que por ahí les voy a dar los nombres en términos precisos. Y con estas otras personas que son Iván Álvarez y Mitzi Carrasco Rioseco para captar clientes. ¿Cuál es un poco lo que ocurría en el servicio puesto interno? Captaban cliente o RUT. Decían, esta gente, como yo trabajo de fiscalizador en el servicio puesto interno, sé cómo funciona esto. Sé lo que se vigila y lo que no se vigila y todo el tema. Entonces lo que hacían ellos es captar más o menos a ciertos clientes, a ciertos contribuyentes, y les decían, ya, usted, mira, haga esto. Y ahí habían otros contadores que empezaban a entrar al juego. Hay como tres contadores. Usted declara esto, nosotros le vemos esto, después vamos junto al banco, usted retira, ¿cómo se llama? Lo que usted, de una otra manera, le devolvieron, la devolución de impuestos, gran parte es para mí y este resto es para usted, libres de impuestos. Y así se hacía. Por ejemplo, retiraban 40 millones de devolución de impuestos en el banco y todo el cuento, puta. 35 millones para el loco que hizo la gestión y el resto para la persona. Y habían varios que hacían eso. Hay otros que no. Hay otros que se llevaban buenas tajadas, como fue el caso de Hugo Bravo, que ahí es donde empieza a por lo menos configurarse aquello. El tema es que la declaración que da Deirano, por ejemplo, en noviembre, ante la fiscalía, Lavín, es de que todo esto era armado por Hugo Bravo. Ellos no sabían, se enteraron y todo. El tema es que ellos están pasados por fraude al FUT, básicamente por el tema de las boletas ideológicamente falsas. ¿Es qué quiere decir esto? Es un tema bien intrincado y bien complejo, esto porque es bien técnico, pero básicamente es que no tiene que ver con que solamente mintieron en la boleta, sino que está la intención, por eso se habla del tema ideológicamente, sino que está el tema de defraudar y hay un mecanismo establecido para eso. Porque uno, por ejemplo, para que lo sepan, puede poner mal la dirección, puede poner mal datos y un montón de otras cosas. Pero eso no se constituye el delito. En lo demás, el fin último en general del Servicio de Impuestos Internos es recaudar la mayor cantidad de ¿cómo se llama? De impuestos en términos de contribuyente. En caso de haber un error o de haber sido, entre comillas, perdido patrimonio el fisco, lo que va a intentar hacer siempre en términos de prioridad es recuperar. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento cometiste ese error, lo que se te va a pedir es la devolución inmediata y las multas correspondientes, más allá de la persecución penal del hecho. O sea, ese es el fin del Servicio de Impuestos Internos. El otro fin, el tema es penal, o sea, de meter a la cárcel, porque acá hay un delito, esto es de la Fiscalía, es del Ministerio Público. Digo eso porque pasa una cosa muy interesante con una discusión paralela que se está dando acá, que tiene que ver con el servicio electoral. Y que el servicio electoral no sirve para nada. Si ustedes revisan las declaraciones de la gente del Servicio Puesto Interno, o sea, perdón, del CERVEL, no sirven para nada. Dice, tenemos poca gente, tenemos gente medianamente preparada, la verdad en época de elecciones nos pasan un poco más de gente capacitada, y la verdad estamos contra el tiempo, y la verdad no podemos hacer como nada, así como la verdad. Así como revisamos, ¿está todo en orden? Sí, está todo en orden. La verdad no servimos claro. Para nada. Si está todo en orden, eso bueno, es. No nos compete porque tampoco podemos hacerlo. Ese es el tono. Ojo, porque ya ha ingresado un proyecto de reforma a la ley electoral. En términos de gasto. Pues dije, oye, estos van a mandar en cualquier momento una ley. Ya lo mandaron. Por ahí me dije, oye, ya lo mandaron hace caleta rato hasta ahí. Y ahora le van a dar chala porque esto va a terminar en un acuerdo político. Tiene que terminar así porque de lo contrario serían muchos los que pasarían a poner su cabeza. ¿Qué es lo que asustó ayer? Asustó la arista que se abrió desde el caso de Pablo Zalaquet. Pero sigamos con esta historia. Sigamos que estamos todavía en el Servicio Puesto Interno, que se configura esto. Está Maritza Navarrete, que es la encargada del área legal, penal del Servicio Puesto Interno, que revienta todo esto. Dice, loco, acá hay un delito y esto hay que denunciarlo. De hecho, si ella no hubiera hecho eso, y si los jefes le dicen, oye, déjalo ahí, ok, yo me quedo acá. Nunca se hubiera sabido. Lopo. Nunca. Ni pero pelear de perro había escuchado hablar de esto. Ella se va en diciembre del... Esto ocurrió en 2013. Diciembre del 2013 ya se va. El diciembre del 2013 no se va, le dicen no le renovamos contrato. O sea, se la vamos. Tiene así. Que irse. Esto, claro. esto revienta básicamente por ahí por agosto del año pasado. Primero está la orden de captura, el caso de Jorge Valdivia. Jorge Valdivia que, dicho sea de paso, le dio como un cáncer. Y falleció. Antes de fallecer, de una declaración jurada, que era este tipo bien raro, que había llevado... Él veía los autos de la gente de la CNI. Ahora, no se sabe si era mecánico, pero era muy servicial. Estuvo metido también el tema de la cutufa. Los antecedentes, súper limpio para estar en impuesto interno. De hecho, con su segunda esposa, con la que se había casado, abusó de la hija de ella y por eso estaba con orden de captura. Un tipo... No. Pero bueno, en cierta esfera, mientras te estén dando, uno está ahí. Porque estamos hablando de que este era el gran captador, el amigo, en definitiva, que armaba todo este cuento y que le daba sentido a todo esto. Entonces, cuando uno empieza a revisar los pormenores de lo que se terminó denominando el caso Penta, empieza a aparecer un montón de gente. Por ejemplo, este Álvarez está en la cárcel. Iván Álvarez. Y... O sea, no estoy seguro si sigue estando... Sí, me parece que sí, porque cuando tuvo que declarar, avisaron al juzgado precisamente para hacer todo el procedimiento con gendarmería. Esto no fue hace mucho. Él está en la cárcel precisamente porque viene. Entonces, hay gente que, ojo, no tiene nada que perder, y otra que tiene mucho que perder y por tanto se asusta y empieza a tirar para el lado. De hecho, todos achacaban al tema de Hugo Bravo. De hecho, una de las declaraciones que da Lavín, Carlos Eugenio Lavín, al este, y que miente, y dice, bueno, Hugo Bravo no chantajea porque estaba mal, y ahí sale este tema de, en la misma prensa, después sale lo publicado, porque yo instalaron de que él estaba muy mal, incluso yo siempre temí que se fuera a atentar contra su vida. Ah, ya, en una de esas se moría y, es que ya habíamos dicho. Ahora, ¿cuál es el argumento, ojo con esto, cuál es el argumento que dan Carlos Alberto Delano, el choclo Delano, con Carlos Eugenio Lavín? Es que iban a echar, justo, iban a echar a Hugo Bravo. Después de casi 30 años de pega junto, o más de 30 años. Está como el 88, 89 con ellos. ¿Por qué? Porque ya habían tenido como roces, como ya el ritmo, ya no hay onda entre nosotros. Es más o menos esas como las cosas. Y iban a darle el puesto para que se haga cargo a la empresa en definitiva, porque este era un gerente que tenía... bastante poder, tenía un sueldo más o menos de 35 millones de pesos mensuales, Hugo Bravo. Y habían ya hablado y estaba listo, contratado, por así decirlo, Alfredo Moreno, que está ahora, ojo, a cargo de Penta. Alfredo Moreno, ¿usted le suena el nombre de Alfredo Moreno? No. Mira, qué poco informado. ¿Alfonso? Espérate un poquito. Se está muriendo el Alfonso, por favor, ¿nos pueden mandar una ambulancia? Ay, no, nunca tanto. Bueno, pues nunca se sabe. Po. No, pero está mal. Ojo que la pelada anda con cuática por estos lados. No, estábamos conversando eso hace un rato, porque se mandó. Ojo. Son siempre cuatro. Agarrémoslo ahí firme. Son cuatro ahora. ¿A dónde cambiaste las reglas? ¿Dónde aumentaste el cuarto? El gusto de... No, son tres nomás. Ya. Sigamos. ¿Alfredo Moreno no le suena? No. El ex canciller reciente. ¿Qué están haciendo ustedes cuando se está viendo lo de la Haya? Pero es que Alfredo Moreno, pueden haber muchos Alfredo Moreno. Pero es muy común ese apellido. Es que, ¿sabéis qué? De verdad, empezar a... El tema es ese. ¿Qué tiene que ver un canciller, un ex canciller? O sea, son amigos. Pero por eso digo, ¿cómo no te lo podéis pasar? Tú me decís, como no estás informado, ¿cómo te lo pasáis por la mente? Es decir, que acá la mafia es una sola. Pero obvio, no van a ser varias, po. Pucha. Si también es un país chico. Entonces todos los mafiosos se conocen, po. La cosa. Y son amigos y comen juntos. De hecho, valen un par de cosas acá. Dice, buenos y nubosos días, compa. Los del robo del siglo habrán caído para tapar los del Dick. En el ojo del siglo, a propósito, que, ojo, están detenidos sospechosos del robo del siglo, de lo que ha ocurrido hace 5 meses atrás en el aeropuerto de Santiago de Chile. Insisto con el mote sospechoso, porque la verdad estaba bastante presionada la policía para tener antecedentes, porque la verdad, cada día que pasaba era una vergüenza tremenda y había presión y todo el tema. Pero están en calidad de sospechosos. Claro, o sea, anoche hablaba la señora de la Defensoría Pública. Ya. Sigamos en esto para no tirarnos para el otro lado. Ernauta dice, no hay palomitas de maíz suficiente para disfrutar el caso Penta. ¿La segunda temporada incluirá la nueva mayoría, la cancelarán? Yo creo que la cancelan. Sí. Ojo, porque con la arista que se dio con el tema de Pablo Sala, que insisto, el caso de Ripley, Sokimich, Alsacia, Corbanca, ahí hay por lo menos dos y medio que se saben que tiran para el otro lado en términos de plata en campaña. Ojo, de hecho, la propia gente del grupo Sayé lo transparentó en Estados Unidos, no en Chile, que eran más de 1,000 millones de pesos que pasaban para campañas políticas. Esto ocurrió hace meses, pueden buscarlo, todavía está por ahí en la prensa. De hecho, para este tipo de casos revisen la parte económica, negocio o mercado de los distintos medios de comunicación. No se publican generalmente en Nacional y Política, se publican en la parte de negocio. En fin, entonces quedamos en la parte donde está el servicio expuesto interno. Y se configura, se va Maritza Navarrete, o sea, la van o la echan lisa y llanamente, no le renuevan contrato y se va en Málaga, obviamente, con los jefes, porque obviamente no quedaron muy contentos los jefes. De hecho, ella dice que ellos lisa y llanamente mintieron en las declaraciones que dieron públicamente. Estamos hablando de gente que sigue en el servicio expuesto interno. Y ahí se empieza a establecer de que aquí hay una red de corrupción dentro del servicio expuesto interno, que todavía no se acaba. Está empezando. Y puede que la paren, pero claro, todavía hay mucho paño por cortar. Por tanto, vayan a comprar más palomitas de maíz. De ahí, la cosa empieza a derivar. Porque empiezan a llegar un montón de gente y empiezan a llegar las multas, obviamente. De hecho, por ejemplo, para que tengan ahí al tanto, entre Hugo Bravo y Delano y Lavín, por otra parte, porque fueron como dos cosas distintas, pagan más de 2,000 millones de pesos. Como en multa. Ya, ahí está. Militantes fueron los de Hugo Bravo, militantes fueron los de Carlos Alberto Delano con Carlos Eugenio Lavín. Y se entregan. Y con eso pensaba que quedaba todo... Aminoraba la cosa, por lo menos. Claro. No fue así. No fue así. No. ¿Por qué? Porque esta cosa derivó a... Una de las cosas que llamó la atención es que empieza a configurarse cómo funcionaba esto. En la declaración jurada de Jorge Valdivia, que este personaje bastante oscuro, antes de morir hace esta declaración jurada y muestra más o menos cómo funcionaba el cuento. Cómo funcionaba, en definitiva, el entramado que tenían armado en términos para defraudar al fisco, que dejaba jugosas ganancias. O sea, en una tarde estos tipos, o sea, una mañana iban al banco y salían con 40 palos en el bolsillo. Así. El rollo que empieza a ocurrir es que empieza a tener otra arista. Según Lavín con Delano, Hugo Bravo lo habría amenazado de que lo iba a enlodar, porque aquí empiezan a discutir, porque dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que firme acá para que ya tu despido formal y todo el tiempo, y nosotros vamos a contratar a Alfredo Moreno, ex canciller del reciente gobierno, que tuvo todo el gobierno, y que hoy día pasa a encabezar el grupo Penta, en el área más ejecutiva, por así decirlo. Pues están los controladores, son los dueños, lo que hacen, y el área ejecutiva, que es el que ve el área empresa, que es lo que hacía Hugo Bravo, en definitiva. Según Delano y Lavín, se habría enojado Hugo Bravo, muy molesto por todo esto, y lo habría amenazado si no le daban una indemnización jugosa, que terminó en un momento de terminarnos el monto de 2,300 millones de pesos. Y le dijeron, ni cagando te la pagamos. Qué día debe estar bastante, porque él había pedido mucho menos antes, pero como ya la cosa se puso media pesada, lo que no se entiende es que después se seguían juntando. Por eso hay poca coherencia respecto al relato que tienen estos controladores del grupo Penta. Pero el caso es que supuestamente Hugo Bravo lo amenazó. ¿Qué es lo que hace Hugo Bravo? En definitiva, ocupa su carta, que era, yo sé cómo funciona esto. Él ya estaba jodido por el tema del servicio puesto interno. De hecho, ya es difícil que salga Hugo Bravo de eso. Probablemente es el candidato number one a terminar sí o sí en la cárcel. Esto por lo que ocurrió en el servicio puesto interno. Por el contador que tenía el grupo Penta, que también empieza a cantar como Gardel. Y se empieza a configurar todo esto. Lo que sí tenía Hugo Bravo es que conocía cómo funcionaban los dueños de Penta. Cómo era el funcionamiento, porque eran amigos, porque los conocía, son 30 años trabajando, y cómo operaba el grupo Penta en términos de su poder. Y eso lo ocupa. ¿Y cómo lo ocupa? Porque Mira, fíjate, en el juicio laboral poca gente ha preguntado por qué grabó una cuestión que terminaba viendo con un tema político en un juicio laboral. Así como hoy un tribunal de garantía, el otro día escuché eso, se prestó como para un chantaje. No, lo que pasa es que el tipo fue vivo, preguntó todas esas cosas, pero empezó diciendo y terminando sobre la plata que le debían. Y de hecho la BID le dice, tranquilo, te vamos a pagar. Y eso lo presentó Hugo Bravo en el tribunal como una prueba de fe de que el otro se habían comprometido a pagarle. Y por eso fue admitida. Y se los cagó así, pero golazo de media cancha, sí. Sí, porque uno dice, oye, ¿qué tiene que ver esto con un juicio laboral? ¿Qué tiene que ver que el tipo esté de una otra manera diciendo, mira, esto es así, y esto le hacían plata a la política? Y ahí en juicio laboral, ¿qué sirve? No, el tipo hizo que la conversación versara sobre eso, pero la conversación se centra en términos, dice que está esperando que le paguen o no por la indemnización, y que el objetivo de la vez lo tranquiliza y le dice, sí, tranquilo, si te vamos a pagar lo que nos dijiste. Y ahí empiezan a hablar del monto de la plata y todo el cuento. Y eso fue admitido como, ojo, como prueba y como testimonio de fe de que efectivamente ellos le hicieron la expectativa a su ex empleado de que le iban a indemnizar con tal plata. Golazo. Y en ese sentido, la cosa se empieza a armar. Ahora, resulta de que lo que nadie esperaba es que este fiscal investigara cómo lo está haciendo. Se tenían antecedentes de que era un fiscal medio mateo, de que era medio pesado, ¿ah? Como dirían algunos, una línea de Sergio Muñoz, así, mira, la cosa es así, vamos para allá y no acepto presiones y no hablo con nadie. La verdad, un antisocial de la pega. Ya se había conocido esos méritos, para los que lo conocen, de una consultado respecto a eso. Por ejemplo, en el caso del lucro de la universidad, el tipo fue bien inflexible. El tema es que ya no hay mucho castigo para el lucro, pero la verdad, la investigación constituyó, por ejemplo, el tema de lo que fue, nosotros conocimos públicamente por distintos parlamentarios, gente, todo, lo demás, en términos públicos me refiero a la tele y lo demás, con el lucro, que es el fiscal Carlos Gajardo de la Fiscalía de Ñuñoa, que tiene que ver porque tiene jurisdicción aquello. Y aquí empiezan a salir, se destapa esta olla y empiezan a salir cosas porque todo, y esto es bien gracioso, están por distintas cosas. Pero como algunas cosas eran más graves que otras, intentaron quedar en un solo delito, ayudado o recomendado por su distinto abogado. Por tanto, se empezaron a cagar a otra gente para salir de ese sartén. Para ponerlo en términos simples, esto es una cocina. Están los cuatro quemadores prendidos. Hay unos quemadores más chicos, hay otros quemadores más grandes y todo el tema, y está el horno incluso abajo. Y están todos saltando de un sartén a otro. Algunos dicen que la chiquitita quema menos y prefieren quemarse con eso. Otros dicen que la grande te quema más rápido y por tanto puede ser muy peligroso y querés saltar. Están todos quemando al de al lado. Porque en definitiva son varios delitos los que están configurados acá. Lo más seguro es que, insisto, esto, todos pensaron, esto va a terminar con una multa, va a terminar con una pena aflictiva, remitida. Está apareciendo muchas cosas. Y está apareciendo varios actores más. De hecho, a raíz de la hebra, por ejemplo, de un error lo menor. Recordemos que Pablo Salaquet, que perdió y todo lo demás, es consultor. Y hace asesoría de imagen. Para que sepan nomás. Ah, yo doy la cara de frente para que la gente vea que yo digo la verdad. Yo no este. Y puta buena, y sale y se le cae todo el mono. Fueron los que más plata pidió. Tenía todo montado un cuento con su asesora a mano derecha. Y más encima, Salaquet termina arrastrando a un montón de empresas más. Por ejemplo, hoy día, y lo dice ya Cristian Fábrica, eso es efectivo, dice, la BioBio dijo que salía Luxi ya al baile. Dice, salía Luxi al tapete hoy día y al parecer pasaba los billetes en bolso. Acá lo que se está investigando ahora es cómo las empresas, mira lo que miramos, de un delito funcionario que habían defraudado al servicio de puesto interno con ayuda de funcionarios del servicio de puesto interno, con contador y todo el tema, a el financiamiento de las campañas políticas, que es el, ojo con esto, que es lo que van a querer de una u otra manera la clase política instalar en términos de discusión, que esto tiene que ver con un tema de ley. Esto no tiene ni cerca que ver con leyes. Esto tiene que ver con romper leyes. De hecho, el año 2003, para tapar lo de los sobresuelos, para tapar el MOVGAT y todo el tema, hicieron eso, y el año 2003 sale esta ley electoral que tuvo algunas formulaciones por ahí por el gobierno de Bachelet en términos puntuales, pinceladas, porque ahí se empieza ya a estructurar bien. Hay una ya ingresado ahora. Yo la verdad no la conozco, no sé de qué va en términos concretos, pero lo más seguro es que va a cambiar. Se entendía que había una nueva ley electoral en términos de campaña porque estaba el tema de la reforma al binominal y el cambio al distritaje. Entonces eso cambia completamente varias cosas. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Lo que se está viendo ahora es, dentro de todas estas aristas que se empezaron a configurar, cómo las empresas financian la política. De hecho, ayer Ernesto Silva, que entra al baile por la puerta grande, chistoso, porque era el presidente de la UDI que salía a defender a otro que está siendo imputado. Hoy día él es uno de los principales imputados, no solamente en el caso Penta, de recibir plata y todo, sino porque él está metido en la parte inicial de todo esto. En la parte que yo les comentaba que ocurrió en el servicio puesto interno, en este fraude, en esta red de corrupción, él está directamente ligado. Su padre y él, porque sus empresas, no ya solo el padre, porque siempre se hablaba este el hijo tonto de Eugenio Silva, ¿caché? No, bueno, de que es tonto un poco, pero un poco mucho, pero son su empresa, su señora. Hay boletas pasadas al servicio puesto interno para eludir y quedarse con plata del servicio puesto interno. O sea, del fisco, de todos. Está directamente ligado y él puede terminar siendo procesado por eso. Ahora, sale el tema del mail que le manda Calquino Lavín a Ernesto Silva y que se responde en una hora respecto al tema de la ley de ISAPRE. ¿Cómo participó Ernesto Silva en la Comisión de Hacienda? Él estaba. Esto era el plan de garantía de la salud. Salud garantizada. Que iba a afectar inmediatamente el tema de la ISAPRE y todo lo demás. Fue un opositor. De hecho, se terminó cayendo ese proyecto de Sebastián Piñera, encabezado por Mañalich. Y quien lideró la oposición ahí fue Ernesto Silva. ¿A quién beneficia? A la ISAPRE. ¿Qué ISAPRE tiene el grupo Penta? Van Médica. Y Vida 3. Pero según este caballero, lo que hacen ellos como parlamentarios... A ver, no le digamos caballero, primero. Ya, bueno. Según este tipo. Según este tipo, los parlamentarios cuando están en comisiones recogen opiniones de diversas personas. Eso dijo anoche. Sí, y esas personas se llaman empresas y esas personas se llaman consultores. Y les llegan muchos mails de mucha gente, dijo. Y uno después no necesariamente tiene que abocarse a lo que yo les digo. Pero sucede que él respondió el mail, po. Sí, po. Ah, no solo lo recibió, sino que lo respondió. Y no era un mail así como que tú respondes como secamente. No, para porque nada. Porque yo, si alguien que yo no conozco y estoy pidiendo una opinión, no le pongo ni mi estimado, ni me despido afectuosamente, ni nada de eso. Claro. Y no le puso su nombre completo, sino que le puso... Como sus siglas, aunque son conocidos, claro. Así firmó. Claro. ¿Sí? Entonces es como... ¿Ah? Es como bien... Como muy familiar. Ojo, que, como ojo, muy ojo, ojo con el tema, ¿por qué? Porque en el término de los correos, vamos a seguir saliendo a cuenta gota. Ustedes tienen correos, ¿cierto? Sí. Ya, imagínate todo lo este multiplicado por 10. Ya. En cada uno de los correos, pues estamos hablando de personajes públicos, gente que le diga muchas cosas y todo lo demás, y que responde muchas cosas. Hay correos de todo tipo. Los que interesan para el tema de la fiscalía son los que tienen que ver con esto, no otro. Pero cuando se filtran correos, se filtran correos. Esto va a dar material para rato. O sea, si en Chile hubiera, por así decirlo, una movida mala o Wikileaks, nos enteraríamos de un montón de cosas. Porque hay... hay quienes gozan de los títulos. Gozan de ocupar, honorable parlamentario. La tía Chiquilina. La Penta era como la tía rica de los políticos, claro, al final. Po. Sí, porque ayer también yo veía el caso de este tipo del presidente. Ojo, de la UDI. Claro. Vi el caso del presidente de la juventud UDI, que era para construir media agua. Eso es lo que estaban diciendo anoche, por lo menos. Ya. Que él dijo, oye, si vamos a construir media agua. Pero eso quería la plata. Claro, le pedí un millón de pesos. A Penta. Claro. ¿Quién, Felipín Cueva? Él, pues. Ay, pobrecito. Sí, ¿dónde va lo persiguen? Sí, es terrible. Ayer decía que había persecución en este país. Weón, ¿qué onda? Háganle una revisión a ese cabro. Ahora, hay gente que vive en la paranoia constante de que todos están contra él. Oye, y lo más terrible es que ese va a ser diputado próximamente y después tal vez va a ser senador. Tengo bueno, mis si es que Penta siga pasando plata. En la UDI, a la interna está la cagada. Sí. Sí, de todas maneras. Yo ayer vi hartos que ya no existían ya. O por lo menos desaparecieron por un tiempo de las redes sociales. Oye, pero mi pregunta es, porque ayer todos hablaban del desafuero. Estos tipos, al final, esto es corrupción. Bueno, le podemos poner otra. Hay otros que les ponen otras palabras. No, porque para que esto, a ver, hay cosas distintas. Porque acá no se ocupa corrupción. Pero, por ejemplo, cuando se es funcionario público está el cohecho. Que el caso que le está pasando a Wagner, porque él como funcionario público recibía plata. Y dejó de recibir cuando dejó de ser su secretario. Y más encima sale una persona que trabajaba con él y dice, y él siempre preguntaba por la minera Dominga, ¿qué miras tiene que ver? Precisamente está controlada por unos, está, sí, bien digo, controlada, accionista mayoritario, por uno de los controladores del holding de Penta. Entonces dice, bueno, acá tenemos funcionarios públicos que están haciendo, están ocupando sus cargos para beneficiar a esos cohechos. Es un delito. Entonces, para ponerlo, insisto, las aristas hoy día son infinitas. Puede terminar en cualquier cosa esto o puede terminar siendo tapado. Ahora, hay dos cosas acá que probablemente uno no entiende muy bien. ¿Se puede llegar a un acuerdo político? Sí. De hecho, ayer Pancho Vidal ya apelaba para eso. Decía, hay que perdonar y reformar la ley. Después veamos las condiciones. Lo dijo ayer en una radio que está siendo entrevistado. En la BioBio, creo. El tema acá es que una es la cosa que va a seguir haciendo la fiscalía y que cada vez ha encontrado más cosas. Y ahí puede haber otros procesos, qué sé yo. Hay un tema bien engorroso porque un entramado bien engorroso. Y lo otro es lo que va a ocurrir en términos políticos cuando empieza a saltar para todos lados. Por ejemplo, el caso que esté Luxi, todos saben para dónde manda plata Luxi. Todos saben para dónde manda plata Luxi. Obvio, po. Ahora, todos dicen, que le preguntamos al Cervé si tenían las cuentas claras y todo el tema, y el Cervé dijo sí, siempre. Sí, pues, obvio, pues. Y revisen lo que fue a decir a la comisión investigadora a la gente del Cervé, que está el director y la subdirectora. No fue Patricio Santa María, Patricio Santa María va este lunes que viene. Que el que está a cargo hoy como presidente del Cervé. Después de, ¿te acuerdan que? Cheire se fue, o sea, no se fue, sino que lo bajaron. De puesto. Yo de verdad espero, aunque bueno, esta cuestión de ser ingenuo aún todavía en estas cosas políticas, el esperar de que hayan resultado y que se desafueren y que se expulsen y que haya una mil de cuestiones, ya, no. Va a haber un acuerdo político. Claro que sí. Pero ¿y qué piensa yo creo que la gente? ¿Qué le va a interesar? Lo único rescatable de todo esto es que se está sabiendo. Nada más. A lo mejor no es la panacea, no es lo mejor de todo. Es probable que tampoco sea muy aconsejable que suceda, pero es lo que estamos viendo, que al final vamos a llegar a eso. Claro, el tema para mí, por ejemplo, teniendo o parte de ella y ahí nomás. Pero es que igual influye, porque influyen en las leyes que han sido aceptadas o que han sido, ¿cómo se les dice cuando son? Que han sido lanzadas por el Congreso, por los diputados, por una, y que estas bancadas, más que nada la UDI también, el hecho de que han sido, han hecho, ¿cómo se podría decir? Que para mí es corrupción al final, porque al final me pagan, me están manteniendo con tanta plata, me dieron la candidatura, al final me eligieron, porque ellos fueron los que pusieron las lucas. Para algo, po. ¿Ah? Entonces yo les devuelvo el favor político, claro, ¿ah? Y acepto leyes que le vayan bien a ellos y no a la ciudadanía. Esas leyes deberían revocarse también, ¿o no? ¿O estoy pidiendo demasiado, estoy siendo demasiado ingenua? Yo creo que estás pidiendo demasiado. Y, estás bueno, ¿y dónde, demasiado, está la, dónde está la pero gente que votó? Eugenia, no. No, soy Eugenia. Eugenia. Mira. Mira qué mala onda, el desgraciado. Y yo pensé que se llamaba, no sé, Lubdicka la alemana, y es Eugenia. El tema es que se empieza a indagar. El tema es que todos pensaron que esto iba a quedar acá y empezaron a remover la tierra. Y empezaron a aparecer gente. Los contadores son gente de corazón muy frío, pero también muy cobarde, dice el dicho. Y acá los contadores están dejando la caga. Ese es el cuento, en definitiva. Ahora, se entiende esto porque al momento de colaborar con la justicia, van rajando un poquito también sus penas. Cada uno está haciendo aquí su negocio. Cada aquí uno se está salvando y está viendo con sus propios abogados qué es lo mejor para cada uno. Cuando afeitan a tu vecino, pon la barba en remojo. ¿Ah? O sea, está de cajón de que si yo veo que le está cayendo a los de al lado, tengo que salvarme como sea. Y que me toque lo más suave posible el remesón si es que me llega a tocar. Uh-huh. Si es lógico, pues, si viene un terremoto te voy a poner en un lugar donde te protejas más. Más de eso no vas a hacer. Pero no te vas a quedar parado donde te van a caer todas las cuestiones encima. Eso es lo que está pasando. Por eso los tipos se están tratando de salvar cada uno por sus propios medios, y el que se salva y el que no, pucha, qué lástima, compadre. Vos. Muy amigos seremos, muchos tragos nos hemos tomado juntos, pero todo tiene su límite. Y el límite es este. Ahora arrégleselas como puedas. Porque es lógico, porque esa es la forma de pensar de ellos. Uh-huh. Ahora, los tipos que recibieron grandes cantidades de dinero para su candidatura y todo demás, tendrán que responder, de alguna forma, por último, dando la cara. Si es que son tan honorables y tan transparentes como ellos dicen ser. Y no se van a esconder debajo de los escritorios del Congreso. Así es. Esto viene para largo. La teleserie va a estar entretenida en el verano. Si usted va a vacacionar, lleve su radio, lleve su para estar informado. O sea, perder la teleserie del momento, el impacto. Los políticos también tiritan, se llama. Uh-huh. Y están todos bastante urgidos porque, a ver, tenía a un partido que ya estaba golpeado. Que irónico que estaba golpeada la UDI. Está muy íntimamente ligado. Pero un partido que está bastante golpeado, que estaba con problemas fuertes en términos internos. Con el tema de la nueva directiva, había un montón de otros coroneles que habían ido con los cuarteles de invierno. Y que más encima le estalla esto en la cara. Y que más encima les va a costar bastante caro porque están perdiendo a su mayor financista. Claro. No solamente de campaña, su mayor financista. Claro, como partido. Uh-huh. Pero el asunto, lo peor del asunto, de que cualquier otro financista lo va a pensar dos veces antes de ayudar a un partido político si esta situación se convierte en un quebradero de cabeza. Por lo tanto, va a depender de la ley que se saque, si es que la sacan, para limpiar esta situación y dar carta blanca, cosa de que las empresas puedan entregar dinero sin ningún problema. Y así volver a tener algún financista tan de buen corazón como era Penta. porque también los otros partidos van a que no van a querer de que en un momento dado se sepa de que tal o cual empresario o empresa les ayudó, les está ayudando, les va a ayudar para su candidatura en el futuro. Y ahí tiene que estar el cuento de que esto tiene que salir con una ley para evitar de que en el futuro tengan que ellos dejar parte de su dieta que apenas les alcanza para llegar a fin de mes para poder financiarse. Así es con la cosa, sigue y al parecer se viene esta otra arista en la cual se empiezan a revisar otras empresas, en la cual empiezan a ver la contabilidad de las mismas y en la cual empiezan a ver cómo financiaban campañas políticas. Esto porque, por ejemplo, en el caso de Salaket, porque tenemos que entender que aquí cuando ya empiezan a aparecer otras empresas, hay empresas que ponen para dos lados. Van a ganador siempre. Por tanto, cuando empiecen a revisar, bueno, cómo opera, imagínate, empiezan a incautar cosas de esa empresa. Recordemos que aquí hay unos computadores que dejaron la embarrada. Mucha gente olvida esas diligencias que mandó la fiscalía, que incautó computadores. Bueno, los mails no salen de cualquier lado. Y bueno, el caso de Salaket, particularmente de Pablo Salaket, terminan apareciendo otra empresa, el caso de Ripley, el caso de Alsacia, el caso de Sokimich, el caso de Corbanca. Y eso algunos empiezan a darle a otro y empiezan a investigar a lo otro y aquí se empieza a decir, ah, acá hay un entramado para financiar campañas políticas. ¿Cuál es la razón que tienen las empresas para financiar la campaña política? Y no nos vengan a decir que potenciar la democracia, que el tema de participación, educación cívica, qué sé yo. Acá hay intereses particulares. Ahora, muchos dicen, oye, ¿cacharon a Ernesto Silva? Le mandaba con penta y beneficiaba a la ISAPRE. La ISAPRE viene beneficiada hace décadas. Y no por el solo voto de Ernesto Silva. No, po. Bueno, el Congreso, que es el lugar donde se legisla, donde se resguarda lo que los empresarios llaman las reglas del juego. Ayer, por ejemplo, escuchaba una cosa muy linda a Fulvio Rossi, a propósito de las indicaciones, vamos a hablar también parte de eso, de la reforma educacional. Dice, bueno, acá, porque ante la pregunta, oye, hubo mucha tensión porque habían posiciones de Democracia Cristiana. No, pero es que acá nosotros trabajamos juntos porque hay que tener mucha generosidad para hablar acá. Y mucha generosidad para llegar a acuerdos, para conceder y para que el otro también conceda. ¿Generosidad de quién? Porque la generosidad no viene de su bolsillo ni la generosidad viene de parte de ellos. Pues están hablando de el futuro de millones de personas. No es que, sí, ¿sabéis qué? Tu indicación, estamos pidiendo educación gratuita de calidad, es mucho. Mejor te concedo a ti porque soy generoso. Sí, pero estás cagándote un montón de gente que no va a tener acceso a educación por ser generoso tú con otro. ¿De qué generosidad hablan los políticos cuando dicen eso? ¿Ah? Cuando ven una indicación y dicen, sí, es que hay que lograr equilibrio. ¿Equilibrio con quién? ¿Para quién? ¿A quién beneficia? Y es donde uno empieza a ver, bueno, ¿quiénes son los que financian la política? Son los que pesan, los que mantienen la regla del juego, por los cuales siguen, les sigue permitiendo tener rentabilidad y utilidades jugosas para poder seguir financiando. Y es un círculo vicioso. O sea, no me modifiquen eso. No me modifiquen eso. Porque si no, yo no te financio más. Porque si tú me jodes con esto, estoy en términos de la lógica empresarial, yo voy a terminar ganando menos. Y por tanto, no te va a pasar plata a ti. Entonces al final es un incentivo perverso. ¿Se acuerdan cuando Alejandro Navarro, que hoy día es paladín de la justicia y cómo se financian los políticos y mira esto, cuando decía, oye, pero si nos bajan el sueldo vamos a tener que ir a pedirle a otra gente? Ya se lo pidieron. Que, lo dijo, cuando, ¿te acuerdas? Salió a defender la postura que tenía Jacqueline Marrieselberger. Bueno, quizás lo bueno de todo esto es que se empieza a ver en la práctica que así funciona la democracia. Así funciona. Esto es, nos vamos a ir con música, obviamente, una pausa musical. Esto se llama, y nos vamos a ir al tiro, complicado y aturdido. Así andan algunos estos, y esto que empieza a sonar son los pericos. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Desperté

mes con un Andy Lorum sin querer bañé. Buenos días, hijo, yo le contesté en el castellano, pero yo en francés. Se me dio la mano y yo le tomé pie. Hay que ver, señores, como un ángel es. Fato como un cifre, frío como un riel. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. ¡Llega la ambulancia! ¡Ay, ay, ay! Ya, está bien. Mira, entró al estudio y empezó a toser, y está afuera, están conversando como si no pasara nada. Y es todo. Que, ¿sabes qué? Están tosiendo más que Iván Moreira, que en este momento está dando una conferencia de prensa. Sí, está dando una conferencia de prensa Iván Moreira. Dejo para revisar un poco, a ver una de esas si podemos escuchar algo de aquello. Ya. Oye, este cabrón parece que le doy alergia yo cuando entramos. Yo creo que te tiene miedo y que eso le genera una alergia real. Sí, porque el mira, encierro. Sí, el encierro. Sí, no de más. El encierro. Sí. Ya. Estoy acá en este espacio tan reducido. Entonces, obviamente que mis bronquios se resienten. Pobrecito, es pobrecito. Pobrecito mi bronquio. ¿Qué estás hablando este tipo? Oye, diciendo que... No sé, no lo escucho. No tengo culpa. El raspado de olla fue... La culpa es de otro. Sí, es del que me lo dio. Bueno, es lo que hay nomás. Veremos qué dice, cómo se la saca, qué dirá. Que pidió plata porque... No, no pidió. Llegaron allá los Reyes Magos y le llevaron ahí un cofre con dinero. Eso es lo que pasó. Lo engañaron. No entienden. Lo engañaron también, posiblemente. Puede ser también, sí. Claro. Él iba caminando tranquilamente, llegó un tipo, le pasó plata y él no sabía para qué, pero bueno, la recibió porque él creyó de que sí nomás. Claro. Entonces ahora, ¿cómo se va a decir? Él va a decir que no fue su culpa. Los asesores, posiblemente. Irregular. Pues... se realizó a través de boletas de honorarios a tercero. Pero. Y en esto quiero ser muy enfático. Todas ellas son personas que efectivamente trabajaron activa y comprometidamente en mi campaña y por quienes siento una enorme gratitud. Hoy, todo lo anterior es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Por mi parte, solo me cabe reiterar, y el fiscal lo sabe, mi total compromiso y disposición a colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos. Prueba de ello es que el viernes, recién pasado, y aún sin haber tenido acceso al expediente ni a los antecedentes que hoy se conocen, estaba acordada mi asistencia voluntaria a declarar ante el fiscal. Acto que finalmente tuvimos que suspender ese mismo día, producto del fallecimiento de mi madre. No quisiera terminar estas palabras sin antes pedir sinceras disculpas a todos quienes pudieran haberse sentido molestos por el tono y el lenguaje de mis correos electrónicos. Reconozco que mis palabras pueden parecer imprudentes. Sin embargo, y a pesar de su tono coloquial y cercano, porque créanme, nunca es cómodo pedir ayuda, ellos revelan claramente que actuaba de buena fe y que mi única intencionalidad era conseguir apoyo para financiar una campaña que de verdad... Oye, No soy de aquellos que para evadir sus responsabilidades optan por culpar a otros o se escudan en el argumento de que se trata de práctica generalizada. Cuando uno se equivoca, no cabe la teoría del empate. Por ello, hoy estoy dando la cara, reconociendo mis errores con hombría y pidiendo disculpas públicas a todos quienes han podido verse o sentido afectado. Muchas gracias. Hay varios temas interesantes ahí de Iván Moreira. Pide disculpas. Reconoce que son sus mails, reconoce que él escribió en ese tono coloquial, que ha despertado bastante polémica. Efectivamente, su madre falleció hace una semana. Y él se excusa de no haber ido, de haber ido hasta la fiscalía a prestar ciertas declaraciones y que está medio perdido. Por lo menos lo justifica con eso, con la muerte de su madre. Pero es bien rara la declaración de él, porque admite todo. Pero lo admite como la especie de errores. No, quizás no fue la forma. Pero después dice, no, lo hice todo dentro de lo que permitía la ley. Pero no, esto se hace fuera de la ley. Reconoce que las boletas efectivamente son, reconoce de que son personas que trabajaron activamente su campaña, reconoce el tono en el cual estamos hablando de Rafa Olavo y estamos hablando de el me tienes castigado, etcétera, etcétera. Y al parecer, por lo que uno ve acá, está corriendo solo. Eso es lo llamativo de esta declaración que acaba de dar Iván Moreira. Disculpa el tema del sonido, pero tuvimos que pasarlo a otro computador. Básicamente de que, por lo menos en el caso de Iván Moreira, este no tiene el respaldo de la UDI. Este está solo. Y de hecho dice, yo no tengo padrino, yo tengo a mí mismo y todo el cuento, bla, bla, bla. Se explicó cómo pedir ayuda. Un montón. Trata de justificar. Es una declaración donde trata de empatizar. Trata de generar desde la victimización. Yo soy el guacho dentro del Audi y ahí tuve que hacerme pelear. Y eso demuestra básicamente de que esto se ve mucho más complicado la UDI, porque efectivamente, a ver, la UDI ha manejado muy mal esto. De hecho, hay muchas críticas de parte de los coroneles precisamente al caso de Ernesto Silva, actual presidente de la UDI, porque ya, si bien antes había división, de hecho recordemos que había una pelea interna, que algunos decían que Jovino Novoa privilegiaba, esto fue durante la campaña, privilegiaba en Afonbaer, a otro, a sus regalones, por sobre otro. Lo acusó en un momento determinado el propio Iván Moreira. Lo que se está viendo acá es que se están tomando estrategias distintas. Ya lo habíamos constatado el otro día a propósito que decíamos que había salido a hablar Pablo Macaya, habló Ernesto Silva y habló José Antonio Kast. Y dijeron cosas totalmente distintas. Entonces uno lo que puede inferir acá es Pablo Zalaquet está haciendo su estrategia propia, no le está yendo muy bien. Recordemos que Pablo Zalaquet tiene una consultora. ¿Se acuerda cuando se embolsó un montón de plata por haber hecho el lobby de ir a hablar con el alcalde de Maipú, Vítori, para inaugurar dentro del gobierno de Sebastián Piñera el Hospital del Carmen? Que no estaba ni listo. Y todavía no está listo. No está. O por lo menos en su capacidad 100% operativa. Y él tiene una estrategia propia. Estamos hablando de Reactor, que es una de las consultoras que está involucrada y que ha despertado y que ha sacado esta lista de los empresarios que hemos, o la empresa que hemos estado nombrando, Alsacia, Ripple, Corbanca y Tsukimichi. Por otro lado está la defensa que ha tenido fuertemente y ha sido el más blindado, que es el caso de Jovino Novoa, pero la UDI está peleando de forma distinta y dividida. Iván Moreira lo hace por sí solo, aparte. Ernesto Silva, que antes salía a dar declaraciones para apoyar, que decir que esto eran rumores de la gente, hoy día él está siendo cuestionado y tiene que salir a defenderse él. Por tanto, tiene una UDI completamente dividida. Porque hablemos de que son dos parlamentarios en ejercicio, nos referimos a dos senadores, particularmente a Ena von Baer, ex designada y ahora financiada. La financiada va a ser ahora. Y Iván Moreira, que son los senadores electos. En el caso de Felipe Kast, él va por Evópolis. Y una, si bien mintió, y mintió de la manera más grosera que se puede mentir en términos de política, el que está, entre comillas, un poco más relajado, entre comillas, dentro de todo porque no se ha comprobado el pago. Él pidió, pero nunca le llegó. Acá está, asume de que sí. Asume de que todo lo que apareció es cierto. Pero intentó, insisto, matizar esto de la hombría. Mía, una pelotudez que diga que esto es de hombre. Un lenguaje tan pelotudo. Bueno, como es de machista, pelotudo Iván Moreira. Pero no es de hombre, en definitiva. No, pues. Te escondiste, analizaste la situación, viste todo el cuento. Esto es una estrategia comunicacional que básicamente es victimizarse. Eso. Iván Moreira reconoce todo lo que ha salido probablemente, no probablemente, lo que ha salido hasta ahora, digo, respecto al tema de los mails que le habría enviado precisamente a Hugo Bravo para financiar su campaña, en la cual, recordemos en el caso particular de Iván Moreira, que ya estaba peleado con la UDI en virtud de que iba por Santiago, le hicieron un oso y lo tiraron a Chiloé. Claro. Y ganó igual allá. A los lagos. ¿A los lagos? Claro, Puerto Montt, Chiloé. Puerto Montt, Chiloé, toda esa zona. Sí. Ahora, es interesante ver de que, claro, el problema, y están blindando a Jovino Novoa, pero sucede que Moreira, claro, sale a defenderse solo, porque también se ve de que él solo fue el que se acercó a pedir plata a Penta. No fue por intermedio de, como lo habrían hecho otros personeros, que sería a través de Jovino Novoa, el que se supone que recibía la plata y la repartía. O sea, recibía la plata, la repartía, pero no se la repartía a todos, sino que solamente a sus ahijados. Y por lo tanto, al parecer, Moreira no estaba dentro de ese núcleo. Pero aquí se configura una cosa mucho más llamativa. Mm. Ya, entendemos, o por lo que sabemos, Jovino Noboa tenía esa función, ese rol. ¿Ok? Ya. Pero lo que estamos descubriendo, y eso es otra pelea para el tema de la UDI, es que varios pedían paralelamente a eso, como saltándose los conductos regulares. Ya, para explicarlo. Sí. Ya. Inés, la encargada de recaudar la plata y de tener el enlace, por así decirlo. Ya. El contacto. Pero tú te la bypassás y mandáis un mail directamente. Ya. Pero y esto, otro también manda. Al final, ¿cuántos mandaron mail directamente? Sí, pero es probable de que los que mandaban mail directamente era porque, y en el caso de este hipotético que estamos tomando, que Inés, Inés no le cerraba la puerta, po. Entonces no tenía por otra eso, alternativa po, de eso, que hacerlo directamente. Eso demuestra precisamente lo fraccionado que estaban. Las divisiones que hay internas, claro que sí, po. Obvio. Ah, ahora, lo bueno de eso, lo bueno de eso es que cuando está a tal nivel de división y empieza la tesis de el salvarse solo, el salvarse de quien pueda, esta lógica lumpenesca. Que es muy propia de ellos. Sí, existe el lumpen proletario. Estoy haciendo excepciones políticas, ojo, más allá del diccionario. Las excepciones políticas del lumpen es aquel que se salva solo. Y va acá, puede estar en una revolución, puede estar en una contrarrevolución, puede estar apoyando quemando gente en la plaza, y después puede estar pidiendo las posturas más conservadoras. El lumpen siempre en general está al servicio de lo que hay en el aire, del servicio de sí mismo. De acomodarse. Del servicio a sí mismo. Claro. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo un poco es esa lógica de que cada uno se salva solo, pero que no solamente se está salvando solo, sino que funcionaba de esa forma. ¿Sí? No se respetaban los conductos, entre comillas, regulares. Y eso, en definitiva, va a hacer de que aparezcan muchas más cosas. Que cada uno va a hacer lo que estábamos conversando adelante. Cada uno va a conversar con sus abogados, va a establecer los abogados, esto es lo que tienes que decir para... que tu sentencia sea menos, que no termine formalización, la atenuante, o en definitiva, al zafar de esto, tienes que hacer y tal cosa. No es una estrategia colectiva, y eso ha quedado demostrado precisamente porque ha saltado tanto, porque cada uno está viendo su propia tesis y está salvándose por sí solo. Pero que además, estas plata llegaban para distintos fines, alguno era para la parte electoral, pero por ser anoche se hablaba de que Goldborn habría recibido 35 millones para poder sobrevivir, que esa es la palabra. Me parece que era el caso de Longueira. No, era el de... No, me parece que a Longueira parece que también, pero a Goldborn porque había perdido las elecciones. Sí, y una Goldborn vez que perdió, más plata le dieron. Perdió las elecciones, entonces ahí le entregan esa cantidad de plata porque había quedado sin pega y sin nada. Eso es lo que decían anoche. Y aparecía ahí en la pantalla, aparecía el Goldborn. Entonces, claro, a Longueira al parecer le habrían pasado plata porque estaba enfermo. Dije, estaba medio loco en una clínica psiquiátrica, no sé cómo era el asunto, bien extraño. Y después apareció asesorando a un ministro. Es raro todo, ¿eh? Sí. Es raro. Yo confundo el Longueira con el Moreira. Ah, no. Y no por el tema apellido. Ya. Por el tema locura, yo creo. No, pero uno es más loco que el otro. Sí. Pero lo extraño es de que un ministerio sea asesorado por un hombre que está mentalmente desequilibrado. Encuentro ya que es la... ¿Son todos iguales, po? No, estamos creyendo ya en una situación de locura absoluta, po. Este es un país que estamos todos locos. Entonces, bueno, pero son cosas que... ¿Qué pasa? Para el anecdotario. Ahora, este lenguaje coloquial, ¿se referirá al raspado de olla? Coloquial, es que en un momento él le dice de que... pucha, él es el que dijo, Carlito, me estáis dejando solo. Él. ¿Estás enojado conmigo? Está enojado. Me tienes castigado. Esa fue la frase que ocupo. Me tienes castigado. ¿Qué es coloquial? Me voy a la pared, me pongo oreja de burro. ¿Así habrá sido? Claro. Y me va a dejar sin postre 3 días. No, fueron 10, porque acuérdate que a los 10 días, como no le respondió, le mandó otro más. Ah. Ya. Y después de ahí empezó a resultar el tema de las boletas y todo eso. A ver en qué termina, si que pida disculpas a quien, porque él pide disculpas a quien le puede haber causado molestia, el uso de su lenguaje coloquial o sus palabras coloquiales. Él no pidió disculpas por los hechos, ni porque sabía. Sí, pidió disculpas por los hechos. Por lo que estaba mal. Por los hechos. Ahora, hay gente que en una parte dice que hay gente que se vio en un momento determinado, le molestó aquello. Claro. Esto demuestra, insisto, lo que uno puede contratar acá, que esto se viene más sabroso porque cuando empiezan las estrategias individuales, cuando el individualismo reina y no hay una estrategia colectiva, conjunta, lo que hay es que cada uno se salva solo y que cada uno se salva solo, en general está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque unos se van a salvar, pero otros no van a unir, pero van a confirmar la tesis. De hecho, acaba de, por ejemplo, derribar la tesis Iván Moreira de el error. Pasamos del rumor, el trascendido, el error. Él asume el error, pero asume la culpa. Asume de que esto ocurrió. Claro. Vamos a ver cómo esto, y si se va a tomar como un atenuante y todo lo demás. Pero en estricto rigor, lo que está constatando es lo que hemos visto en el caso Penta. Un montón de gente sapeando para salvarse. Claro, y además, cuando por salvarse y tratar de sobrevivir, le tira a los otros. Sí, pues. Entonces empieza a decir, pero este hizo a tal cosa, y este otro lo hizo peor que yo, y este otro... Y ese entonces, no le han dicho nada ni lo han llamado. Claro, entonces sucede que empiezan a tirar a barro, por no decir excremento, para todos lados. Empiezan a zapatear ahí. Entonces se le salpica... Más que comprar cerca. Palomitas de maíz, vamos a tener que tener un arsenal de papas fritas y cosas así para... Yo creo, y hartas bebidas, porque con las calores y las papas fritas te dan sed. Entonces ahí, para poder sentarse a mirar la teleserie todos los días. Sí, pues como porque decía la Ana Karina, ¿qué teleserie es turca? Sí, claro. El mejor guionista son los que tenemos acá en nuestro Chile, en la política chilena. Y son más espontáneos, claro. Salen así, son los personajes y son actores de primera. Sí, son excelentes actores. Bueno, Chile tiene buenos actores a nivel, respetando a los actores. Pero en general parece que el chileno es buen actor. Sí, po. Sabe interpretar su papel. Como decía el Toño, primero eran rumores, ahora ya son errores. Sí. Después, ¿qué irán a hacer? Mañana. Bueno, ya dijo Moreira de que reconocía de que habían habido la falta existía. Claro. Ya. Pues los errores. Ahora viene la sentencia. No, en esa no creo mucho. Bueno, sentencia en el sentido que ya 3 días sin postre y castigado ahí mirando a la pared y se acabó, máximo. No puede usar su email durante 24 horas. Ya. Para que no siga tonteando. Le cortamos internet, como claro. A los niños. Sí. No, yo espero sanciones, no sé. Espero sanciones duras. No, como decía adelante, van a sacar una ley y van a quedar todo limpio. Lo digo, lo que me gustaría a mí, desaforados, presos, que se acabe el cervel. Ojo, porque el sacar una ley no para esto. Sacar una ley lo que va a hacer, en definitiva, es evitar la hemorragia a la clase política. Hay que aparezcan otros. Esto ya fue. Ah, claro. Están marcados. Sí, lo que están... Cualquier tipo de acuerdo, de reforma, de lo que sea, en definitiva va a ser única y exclusivamente para tratar de parar la hemorragia. Claro. De tratar de parar de que esto pare de saltar, en definitiva. Más que eso, no va a haber. Insisto, esto tiene que ver básicamente con lógica. y esas lógicas están presentes en parte de la clase política. De hecho, no hay aquí una estrategia colectiva, eso es un hecho que se está viendo hace bastante rato. Ya en el momento en que habían tres, recordemos que Pablo Salaquet está jugando también solo, también es militante de la UDI. Es que cada uno se está salvando solo. Ahora, interesante saber por qué. Porque en la investigación tienen acceso a la carpeta investigativa quienes hacen parte de la querella. El PS astutamente previendo que puede haber en definitiva en todo esto y de que en una u otra manera se pueda saltar al otro lado, se hizo parte de la querella y tiene la carpeta investigativa. O por lo menos la que fue entregada por fiscalía. Recordemos que siempre se guardan cosas para que si va a haber formalización y todo el tema. Y en ese contexto, claro, llama bastante la atención aquello. Hay que ir viendo cómo sea esta teleserie. Comparto el tema de la teleserie turca. Comparto que esto está entretenido. Entretenido. ¿Sí? Porque todos sabemos que la política funciona así. Sí. Corroborarlo es lo interesante. Eso del todos sabemos, ya lo hemos conversado acá. Sí, todos sabemos. Y para constatar eso mismo, hay que ver las leyes que se han hecho para privilegiar precisamente a esas empresas que son las que financian. Porque si alguien se ha visto beneficiado en estas últimas décadas, han sido las grandes empresas, las grandes fortunas que hoy día tenemos, los casos de los Luxi, Sayé, esto, el mismo caso Penta, claro, gente que empezó a hacerse de empresas durante la última etapa de la dictadura, claro, en términos de la privatización que hubo, pero la gran fortuna fue del 90 para adelante. Cuando empieza a funcionar el Congreso, cuando hay leyes que en un momento determinado se empiezan a hacer a favor de... Y eso llama la atención, po. Claro, o sea, la dictadura hace el piso, de ahí construyen. Ya, es que estaba viendo algo. Perdón. Y ahí construyen. Exactamente. Pero el piso viene de, claro, obviamente, de la dictadura, cuando las grandes empresas se quiebran y empiezan ya las empresas a... Aparecen estas empresas de cartón y empiezan estas empresas de papel y empiezan estas empresas que solamente importaban productos de afuera. Viene toda la quiebra de las empresas textiles, las de zapatería, cristalerías, todo el tema. Bellavista Tomé, Los Apenco y Cristalerías Chile y todo eso empieza a quebrar y empiezan a traer todo de afuera. Entonces esta empresa, y ahí entre los años 85-90... Escuchemos el audio de Iván Moreira completo, porque hay partes que no le alcanzamos a escuchar del todo, lo analizamos encima, no hay problema con aquello, para de una u otra manera tener claro cómo contratar lo que estamos básicamente diciendo acá sobre esta estrategia no conjunta, una estrategia individual del sálvese quien pueda. He creído conveniente hacer una declaración pública y quiero señalarles, ustedes saben las razones por las cuales yo no había podido haberlas hecho antes, de índole estrictamente personal. En relación a los hechos que me vinculan Alcanzo Penta, quisiera señalar. Efectivamente, y como es de público conocimiento, el año 2013 solicité apoyo económico al señor Hugo Bravo. Lo anterior lo hice como precandidato por Santiago Oriente, primero, y luego como candidato a senador por la región de Los Lagos, y tuvo como única finalidad conseguir aportes que me ayudaran a solventar una difícil contienda electoral. No olvidemos que a principios del 2013 primero debí enfrentar el desafío de competir por una eventual primaria en la zona oriente, pero después, y producto de una serie de hechos por ustedes conocidos, me mandaron al sur a morir, como metafóricamente dije en su momento, y donde ganar prácticamente era imposible. La gente me conoce y sabe muy bien que no pertenezco a ninguna casta de poderosos, que jamás he sido protegido de nadie, que no tengo padrinos políticos y que todo lo que he logrado en la vida me ha costado mucho. Por ello, frente al enorme desafío que suponía mi campaña senatorial, debí conseguir recursos

de senador por Longueira y tiraron a la ENA y después lo mandaron con la misma ENA a pelear las primarias y no hubieron primarias porque no sé, pues quisieron optar por Longueira, por las presidenciales. Oye, habló, disculpen, en medio de esto están dando varias personas declaraciones, no, entre ellas Gustavo Bune, Osvaldo Andrade. Andrade dijo, por dicho Moreira, bien por el senador Moreira. Espero que el presidente de la UDI también se pronuncie y pida disculpas. ¿Eso es todo? Y con eso dejamos todo zanjado. Bueno, tampoco pidamos cabeza porque la cabeza, pues la sangre puede saltar para todos lados. Obvio. Creo que por ahí ya está. Ojo, recordemos que el Partido Socialista tiene la carpeta investigativa. Porque porque se hizo parte de la querella para tener acceso a ella. Por lo tanto, tiene antecedentes más que el resto de nosotros, al tener la carpeta. Sí. Los socialistas. Ahora, que tenga todo o no todos los antecedentes, ese otro cuento, claro, porque igual la fiscalía tiene cosas seguir, que... Claro, sí. Obvio. Pero, de lo que nosotros sabemos, ellos saben un poquito más. Uh-huh. Y por lo tanto, un poquito harto saben, no, y saben, claro, cómo manejarse frente a lo que puede venir. Un socialista. Es típico, claro. Además, si la tiene el Partido Socialista, obviamente es que la tiene toda la nueva mayoría, porque tiene que compartirlo para poder cachar qué está pasando y cómo viene la mano. Pues sí, probablemente. No era necesario que todos los partidos de la nueva mayoría. Ojo, para la gente que pide la renuncia, hay un. A ver, hay serie de mecanismos de en el Congreso que funcionan. No tienen. A ver, no hay un contrato de trabajo. A propósito que lo discutimos, estos dichos de Osvaldo Andrade, producto de las vacaciones. Estuvimos averiguando respecto a. La factibilidad de que un parlamentario renuncie no está. Esa facultad por tal no existe, porque no hay un tema. Los empleadores vienen siendo los electores, en teoría. Ustedes claro. Entienden que si uno quisiera despedir, estarían todos despedidos, pero en teoría son los electores. Está el desafuero. Nada más que eso, hay otra cosa. Sí, hay. Hay otros mecanismos, pero que tienen que ser revisados porque tienen que ser visados también por la Comisión de Constitución, de que esté todo en regla, en definitiva, con las leyes orgánicas que constituyen también el Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque puede darse, por ejemplo, en el caso que tenemos más a mano, o que por lo menos podemos tener como ejemplo gráfico y concreto, el cambio de parlamentarios cuando se han ido a trabajar al gobierno. Y se han hecho un cambio. Entonces, por tal, y aquí generaría otro problema, y ese es el tema. La UDI podría reemplazarlo, en definitiva, ocupar el cupo, algunos digan, no sé, pues estoy enfermo, en definitiva, o se cambie, qué sé yo, algo, inventar algún mecanismo de salir. Pero aquí entra otra discusión. Y que ocurrió, y cada vez ocurre cuando, por ejemplo, se cambia un parlamentario y se iba al gobierno, por ejemplo, a ocupar un cargo ministerial, qué sé yo. Esa persona no fue elegida por los electores del distrito, la zona donde la otra persona el claro. que estaba reemplazando. Por tanto, eso, para algunos, lesionaría aún más a la clase política, porque en definitiva la gente está viendo esto ya, la UDI. Generalmente la gente, la mayoría, está diciendo, no, esto es la UDI. La mayoría está viendo, la gente está viendo, no el 35% que confía en este duopolio electoral, sino la mayoría de la gente está viendo que esto tiene que ver con un tema sistémico, que esto tiene que ver con un tema de la clase política. Que esto no tiene que ver con que este es de la UDI y este no es de la UDI. Esto tiene que ver con la clase política, se financia así. De hecho, habiendo varias cosas por aquí, todo está en tela de juicio respecto al tema de cómo financiar a sus campañas. El que no hayan tenido, por ejemplo, algunos aportes reservados no quieren decir que no hayan tenido aportes. Esto lo viene a demostrar. El problema es que los aportes reservados son, en definitiva, un mecanismo legal. Acá no estamos hablando de aportes reservados, ni cerca de eso. Estamos hablando lisa y llanamente de fraude electoral, donde se hay un mecanismo para hacer trampa en las elecciones y poner más plata de la que le permite la ley. Aquí lo que están tratando de decir, y va a empezar a entrar la UDI, y está en definitiva parte ya de su estrategia más coherente en términos general, es decir, esto lo hacen todos, lo dice o incluso va en Moreira. Bueno, el tema es descubrir que eso es así. Y aquí va a empezar a saltar gente. Estoy pensando en la generalidad de Hugo Bravo en el mundo. En empleados que en definitiva tienen empleadores hijos de la chingada, que en definitiva hoy día tienen herramientas poderosas de información en la cual dice, ¿sabes qué? Si tú no me mejoras mi calidad y apara este agobio laboral, yo me puedo ir de tarro. Y que no es necesariamente de la UDI. Es un bonito mecanismo para un montón de asesores, para un montón de decir, mira lo que les pasó a los de allá porque empezaron a hablar los que trabajan con ellos. Es un arma que se puede utilizar en un momento dado. Y es importante. Así que gente que trabaja de asesor o asesora para parlamentario, aproveche de pedir un reajuste salarial en esto, aproveche de pedir sus vacaciones, igual que los parlamentarios que se van fuera al extranjero a dejar plata y todo lo demás, aproveche de hacer su reajuste salarial. Y paralelo a eso, vaya guardando toda la documentación que usted pueda pensar de que en el futuro le pueda servir para poder lograr un reajuste salarial. Esa es la verdad. Porque por ahí va el asunto. Estas personas guardaron grabaciones, guardaron documentos. Y ya, pues, cuando llegó el momento, el señor Bravo dijo, aquí está. De hecho, lo que dice Nauta, dice, la UDI están en venta bodegas, que no tienen el logo institucional para conferencias de Moreira. Es porque acá lo que estamos contratando es una estrategia personal. Aquí se está empezando a salvar gente sola. Sí. Por tanto, no está el logo la UDI, no fue... Tengo entendido que no fue en la sede de Suecia. No estoy claro. Si alguien lo puede confirmar, se lo agradecería muchísimo. Pero, chicos, la semana pasada hablamos de esto. Reclinen el asiento, vayan por un cafecito, bebida, agüita, lo que sea, algo para picar, siéntese a ver, porque aquí se van a empezar a tirar mierda entre ellos. Cuando llegue la cordura en un momento determinado, o sea, cuando empiece el salpicón de sangre empieza a saltar para varios lados, van a empezar los acuerdos políticos, que ya hay conversaciones para ver si esto va a afectar o no determinado a toda la clase política. Y ahí hay que ver la unidad del país y todos esos discursos, weones, que nos convencen, pero nos tiran cada cierto tiempo. Lo hicieron en el año 2002, para la ley del 2003. En el caso del acuerdo Lagos Longueira. Así está la cosa. Sí, para allá va el camino. Llegar a un acuerdo, tirar una ley, pero como bien decías tú hace un rato, los que ya están salpicados, ya están salpicados. Ya no les dio la lepra y ya no tienen vuelta. Pero tienen que salvar al resto. Tienen que salvar al resto del Congreso, que puede estar de una u otra forma también manchado y... Bueno, tienen que buscar una vacuna urgente para evitar de que esto se generalice y terminemos con un Congreso que esté completamente en el suelo. El tema es ese, el tema es que ya, los desafueran, o desafueran, no sé cómo se dirá. ¿Ya? Sí, desafueran. Y los mandan uno de la misma colectividad. Sí, pues. Y que están metidos en el mismo chanchullo. Sí, pues. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque así disculpa, lo está contratando ahora Gustavo Bunn, que dice, bueno, aquí hay que ver en términos personal, individual, no es la UDI la que tiene que salir a defender y todo el cuento, constatando lo que hemos estado diciendo. Fue en la sede de la UDI, ojo, pero no está el logo. Ya, va, qué extraño. Ahora es sálvese quien pueda. Esto es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Esto es sálvese quien pueda. O sea, es una situación muy similar a la condena contra los militares que estuvieron involucrados en los crímenes de derechos humanos. No, son problemas individuales. La institución no tuvo nada que ver y la sacamos de esto. Acá están haciendo lo mismo. La institución sale fuera y cada uno sálvese como pueda porque el que cayó, cayó. Están con la misma política, con la misma forma de actuar. Bueno, es su visión de estrategia que tienen. Bueno, así va a ser. Vamos a ver cómo les resulta en esta ocasión. Porque, bueno, los que parece que los que ya pasaron a la guillotina no tienen mucha vuelta. Pero qué lealtad. amistad esa de la UDI, oye, a mí me llama mucho la atención ese compañerismo. Pero si no son compañeros, por lo mismo cuidado. Son reflejos de la ideología y el sistema que representan. Claro. El individualismo es el principio sine qua non del capitalismo. Sálvate como puedas. Sí, el acuérdese, como decía Pinochet, todos pueden ser exitosos. No, cualquiera puede ser exitoso. No todo, pero cualquiera. Claro. Es la premisa, en definitiva, que funda este partido y que funda también esta sociedad. Aquí, en general, cada uno se salva solo. Eso igual es bastante extensivo, más allá de los colores políticos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema de la sociedad, del sistema en el cual se está. Por eso, en definitiva, en lo personal, yo soy siempre sospecho de las corrientes individualistas. El individualismo no, lo colectivo. De hecho, desde la colectividad pasa. Eso a sofoca, que fue el discurso que dio muchísimo el Ausaid y otros más, que en los regímenes socialistas, colectivistas, qué sé yo, tanto de raigambre anarquista, marxista o lo que sean, suprimen al individuo. Ese fue el discurso. Esa fue la discusión, por ejemplo, en los 60. Eso no es cierto. La particularidad se potencia en el colectivo. Es importante. ¿Cachai? La particularidad con este. Pero fuera de ese análisis ya quizás más profundo, qué sé yo, acá lo que estamos viendo es una teleserie, la cual uno puede ver a cualquier hora. De hecho, todos los días hay un capítulo nuevo. Hoy día fue Longueira, ayer fue Ernesto Silva, anteriormente fue Felipe Guar, el día anterior fue Ena von Baer, y sigue. Insisto, yo le pondría ojo a la arista que salió de Pablo Salaquet. El tema es que ojalá que eso salga a la luz de verdad. Chipo. Es que claro, lo que tú dices es cierto, porque para la gente que estamos constantemente escuchando, conversando, viendo y revisando, claro, vamos siguiendo la teleserie así, pero punto a punto. Claro. Pero hay gente que no. No, pero hay aparte gente que ve un capítulo el domingo, el otro lo va a ver el miércoles, el otro, entonces se pierde varias cuestiones y después andan más perdidos que la guagua de la teleserie, po. Entonces cuesta al final que cuando tú conversas de repente con gente que por razones de trabajo, por razones de distintos índoles, no siguen el asunto. Entonces donde andan medio perdidos, creen esto, creen lo otro. Entonces tienen que empezar a ver los capítulos anteriores y ahí ya se les va haciendo el cuento. Pero si no, queda muy perdido. Sí, hay gente que queda muy perdida porque no dice, bueno, claro, al final sí, pueden creerle a Moreira lo que dijo hoy día. Y pobrecito, mira. Si él el no hermano. Quiso hacer nada malo. Pucha, el hermano. Si no, pues si él no quería, le obligaron poco menos a recibir. Oye, ¿qué? Ah, no, ya. Entonces esas cosas pasan, po. Pero bueno. No robarás. Sigamos viendo la teleserie y sigámosla comentando, porque es interesante. No atentarás contra tu prójimo. No, obviamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quieres ser pastor? La vamos a juntar con el Soto. Claro. Dicen, dio ayuda, pero cobra. Claro. Dios me ayudó a salir elegido, pero bueno, ahora Dios está cobrando boletas. Y ojalá que cuando haya la semana distrital, el mes distrital, ahí en los lagos se la cobren, po. Dios le está cobrando la boleta ahora. Dijo, gané, después que Dios me ayudó, me hice evangélico, todo el cuento, y ahora Dios le manda este desafío. No, él era evangélico de antes. Lo que pasa sí, claro. Es que, no, si él dijo que era de evangélico de antes, pero nunca lo había querido decir por miedo a la UDI. Ay, perdón, ahí. Sí. Entonces, la UDI era la que la tenía que no hablara. Claro. De su fe. Pero entonces quiere decir que su fe no era tan fuerte, porque cuando uno tiene fe en algo, lucha por ella desde el comienzo. Y lo no, demuestra y no tiene miedo claro, a decirlo, por el molesto a los demás, ni que sea bullying ni nada. Porque ¿qué es lo la que fe dice Cristo? Tienes que tener fuerza y no me puedes negar. No me puedes negar. Acá este tipo niega, miente, maltrata al prójimo. Ajá. Hace miles de cosas, pero él quiere ser... Y es coloquial con su... Pero él quiere ser pastor. ¿Ah? ¿Ya? No, yo... Yo quiero la conferencia de prensa de los sospechosos del asalto al aeropuerto, el robo del siglo, diciendo que piden disculpas y que quizás no fue la mejor forma y fue bastante irregular el asalto. Claro. Y que salga la clase política a decirle, oye, qué valiente, qué hidalguía. Ahora hay que esperar la investigación, dijo una, po. Sí, po. Sí, con lo del robo del siglo también hay que esperar la investigación, sí, po. Obvio. Ah, y esto, y lo del robo del siglo están presos, po, esperando la investigación. Claro. Ayer iban a pasar a... ¿cómo le formalización? Las formalizaciones para decir... Así dijeron anoche. Sí. Las formalizaciones para decirle a la persona... No, es que lo dijera anoche, digamos las cosas con nombre y apellido, lo dijo Aldo Duque. Es que no me acuerdo el nombre del... Es que digamos las cosas desde su origen. Pero aparte, al tipo no lo conocí porque ahora tenía pelo y no tenía gorro. El tema es que lo que varía el tono, tiene razón en lo que dice, la formalización es eso. La formalización es cuando en un momento determinado el Ministerio Público tiene los antecedentes suficientes para llevarte a juicio y le dice, a usted lo estamos acusando por tal cosa, le estamos imputando estos delitos y los tribunales tendrán que comprobar la verdad jurídica, en definitiva. Claro. ¿Por qué? Obviamente ahí él matizó los tonos. Yo escuché la declaración de él, de cercano a la UDI, todos lo saben, o por lo menos si no lo saben, entérese, el Aldo Duque, sí, que más encima tuvo una relación ahí mea amorosa, tormentosa con Berrío. De hecho, en una declaración de la esposa de Calleja, si no me equivoco, pueden encontrarlo, está ahí el expediente en Ciper Chile, creo que hizo un trabajo interesante sobre Eugenio Berrío, el químico de la DINA. Y la esposa en una declaración, frente a un juez, declara que encontró en la cama a Eugenio Berrío con Aldo Duque. El químico de la DINA. Sí. Sí, de hecho está, no es un invento esto, pueden buscarlo y está. Y salió esto porque es parte del expediente de las investigaciones. Y no estaban viendo tele y comiendo galletitas, al parecer. Me parece que no, y no estaban justo haciendo experimento. Eugenio Berrío, que fue uno de los, entre comillas, creadores de la coca negra. La cocaína negra es aquella que era, por lo menos en ese momento, indetectable. Recordemos que hay varios ahí, gente que se dedicó a hacer fortuna de distintas formas. De hecho, algunos acusan directamente a Pinochet. Cuando digo algunos, me refiero a gente como Manuel Contreras, de que Pinochet se dedicaba al tráfico de drogas. Eso también está en ¿cómo se llama?, en varias declaraciones. Notable. Mandar una foto. La UDI analizando las disculpas falsas de Moreira. Y sale Rafa Gorgori. Y están sentados ahí, señor Ver, y todo el tema. Y está... Bueno, no sé si vieron ese capítulo cuando... Todos los malos de... Es chistoso eso, de los Simpsons son republicanos. Chistoso porque el canal donde pasan los Simpsons es de los republicanos, la Fox. Así es la cosa nomás. Está entretenida esta teleserie, pero no queremos solamente entretenimiento, la verdad. Queremos más. En Rula, lo único claro en esta teleserie es que la guagua es de Jaime Guzmán. Ana Karina, ¿será que morir aquí de ciego en el próximo capítulo? Puede ser, todo es posible. Eo, eo, eo, que siga el hueveo. Eo, eo, que alguna vez ellos les toque llorar. Dice Nauta, el Rula, desde ahora una violación puede ser llamada una relación sexual irregular, digo yo. Lo único claro en esta teleserie es que la guagua es de Jaime Guzmán. Ay, Dios mío. Está... Da parto. Sí, esperemos que sí, que con esa cuestión de la arista del cast de como decía, de Salaquet, que sí, podamos saber también qué Reactor, pasa con la concerta y cuánto, perdón, la nueva mayoría. Yo podría contar un montón de cosas de esas relaciones comerciales de Pablo Salaquet. Uy. Está entretenido. Pero vamos dando los petit bouché a medida que van saliendo porque lo podemos ver en contexto. Para hacer el resumen... Porque, en definitiva, esto igual se ha comido como todo, se ha comido en nuestros programas también. Pero es interesante analizarlo en términos de los hechos, desde los orígenes. Recordemos que esto empezó con un delito funcionario y termina hoy día afectando a la clase política. De hecho, hasta así el milímetro de que la cosa ya termine en la otra parte. Yo creo que ayer, precisamente, la pelota quedó en el otro lado con estas empresas que aparecieron al ruedo y que están siendo precisamente, según ha trascendido por parte del fiscal Carlos Gajardo, está siendo investigada respecto de el aporte a campañas políticas. Financiamiento obviamente irregular. Suena bonito. O lisa y llanamente en cohecho y corrupción, que es lo que corresponde. A mí me suena corrupción, 100%. Esto es corrupción. Sí. Acá. Y partamos desde la premisa. La premisa es, ¿tú le darías 10 millones de pesos a alguien solamente por buena onda para ser candidato? No, pues, ¿qué esperáis? Son empresarios. Y no son de los empresarios más bonitos, ya que Carlos Alberto Delano haya sido el director de la fundación, o sea, el presidente del directorio de la fundación Teletón es una cosa. De hecho, yo entraría a revisar a la Teletón hoy día. Pero no toquemos cosas, porque la unidad y la... Bueno, ok. Pero estamos hablando de gente que se hizo su fortuna recomiendo el libro del saqueo. El saqueo de la María Olivia Monkeberg, que es directora, creo, de la ICI, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Es un libro muy interesante, la historia del saqueo de las grandes fortunas en Chile, porque en definitiva va mostrando de cómo estas personas se fueron haciendo ricas. Estos son new rich, son nuevos ricos. Son los ricos que se hicieron en los 80 y que cimentaron su fortuna en los 90 para adelante. ¿Por qué? Porque ya tenían empresas que habían comprado peces o huevos o de las que se hicieron de mala forma. Por ejemplo, en el caso de Delano con Lavín, se hicieron cargo de empresas estatales que habían quebrado. Y después las compraron a precio de huevo y después las revendieron a precio muy alto. Y empiezan poco a poco a captar. Lo mismo pasa con Luxi. Luxi empieza como participante de algunas acciones en algunos directores de empresas hasta hacerse poco a poco de esas. Por ejemplo, le compró la CCU a Lo Edward. Cuando digo Lo Edward me refiero a Edward del Mercurio, Agustín Edward Eastman. Hay de todo, pero esto, insisto, tiene un montón de ramificaciones más que vamos a comenzar a ver. Y a partir de esta lista que aparece con el caso de Pablo Zalaquet, que salió a dar una declaración ese mismo día que salió el tema del audio, a decir, mirando de frente a la cara a la gente, le digo que yo jamás he recibido plata y no tengo nada que ver y va a colaborar con toda la justicia. Y pata, lo sapea, weón, uno de sus funcionarios. Es más, su consultora salió en algunos tipos diciendo que, declarando ante la fiscalía, le dijimos al señor Pablo Longuera que nosotros no teníamos cómo justificar esto, pero no quiso hacer caso. Porque ¿cómo justificáis cosas que no hicimos por 15 millones de pesos? Ahora, el caso de Pablo Zalaquet era más transversal. Porque él tenía una cartera más amplia de clientes. El tema es que, con las redes como están hoy día, con un montón de información, con que la gente está más ya también que curiosa, porque si paremos, si digamos décadas de pasividad, es bueno que ya pare que pare la fiesta de los delincuentes, como dijo un gran estadista en algún momento. Se les terminó la fiesta de los delincuentes. Esperemos. El tema es cuando pasa la nueva mayoría y recordemos que Bachelet fue la que más plata recibió en la campaña. De hecho, dobla a ¿cómo se llama? A Evelyn Matthei en términos de aporte. Todos dicen, oye, pero está en regla. Sí, pero aquí lo que se está discutiendo en términos de fondo o lo que está en la discusión de la opinión pública, más allá de lo jurídico, es las empresas pagan para tener leyes favorables. Eso es lo que está en discusión. Y cuando a ti te pasan 5 mil millones de pesos en total, que es un poco más o menos el presupuesto que tuvo finalmente Michelle Bachelet, por lo menos legal, y que según el servicio opuesto, o sea, perdón, el CERVEL, a medio morir saltando, se puede saber de que todo estaba en regla. Claro, porque no tiene. Si no cree eso, lea en la comisión investigadora del caso Penta las declaraciones que dieron los directivos y la subdirectora del CERVEL. Que fue hace 2 días, creo. Dos o 3 días, no más que eso. Lo único que sabemos es la declaración que dio Michelle Bachelet durante un debate presidencial ante la pregunta de una periodista, particularmente fue Beatriz Sánchez. ¿Y cómo sabe usted que no recibe plata de grupo tanto? Usted, no, la pregunta fue, pues la tenemos aquí guardada en el término de audio. La pregunta fue, ¿usted ha recibido plata de estos grupos económicos? Le nombra un par, le dice, no, este aparte que, bueno, no sabemos porque son gastos reservados, pero no, yo no sé, nosotros no hemos recibido plata de todo. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo le consta en definitiva? No, porque nosotros no recibimos. Lo único que puedo decir, esa es la gran frase de Bachelet durante la campaña presidencial, en uno de los debates, es que no ha recibido plata en narcotráfico. ¿Y cómo puede saberlo? No le hicieron esa pregunta de vuelta. No, po. Pero sí, po. Michelle Bachelet aseguró en un debate a nivel nacional, en un debate presidencial, de que ella lo único que sabía es que no era plata en narcotráfico. Interesante cuña para analizar. Sí. Interesantísima. Porque si ella no sabe quién le puso plata, ¿y cómo sabe de que no fue del narcotráfico? Uh-huh. Exacto. Entonces, raro, por decirlo menos. Muy, muy, muy raro todo esto. Es muy, muy raro. Así con las aristas del caso Penta, que, insisto, va a seguir saliendo. Tenemos un verano bastante entretenido. Si usted no tiene tele en la casa o se está perdiendo algo, notable, porque ver el rostro de Iván Moreira fue épico. Hemos visto varias veces a Iván Moreira en esa posición. En todo caso, no es nueva. Ahora, ¿quién va a animar las fiestas de Penta? Esa fiesta en Casa Piedra, donde se jala mucho, dicen por ahí algunos que asistieron. Y les tocan el poto, según contó un cabro acá una vez. Que no va a decir su nombre, no. Pero es de Talca. Y tiene insolación, creo. Bueno, yo conocí a uno de la UDI que se andaba paseando por acá y compraba. ¿Y con qué? Compraba. Ah, ya, sí, po. ¿Eh? Nombre. Pero si sabemos quién es, pues, Bumpo. Cuando fue alcalde, sí. Iba a un centro ahí, a una... ¿Cómo se llaman estas cosas? Vive la vida loca, le decían a Bumpo. Claro. ¿Cómo se llama? En Cuba. Que era una... Una botillería que adentro de la botillería, no la de Undurraga, otra. Ya, no la banana. No la banana. Otra, donde había un caño, fíjate, y bailaban las niñas ahí y todo. Había unas mesas de pool y ahí pasaba de todo en las noches. Pero era oculto. Era hacia atrás de la botillería, muy cercano acá. Sí, pues... Hoy harto se vio. Acabo de descubrir que Patricio Ale... Ya... Embajador de Chile en Francia. Tienen que pasar cosas para uno enterarse de cómo se repartieron los cargos. Mira qué loco. Patricio Ale anda en Francia de embajador. ¿Ah? Nadie puede decir que la Concertación o la nueva mayoría hoy en día no paga bien. ¿Ah? Nadie puede decir lo contrario. Buena embajada la de Francia. Bonita. Po. Imagínate ahí caminando en los campos de Elíseos. Por eso. Bonito. Lindo. El Arco del Triunfo y todas esas cosas están ahí. Sí, exacto. Y codeándote con todas el Muro de Berlín, todas esas cosas. El Taj Mahal y toda esa vaina. Y el Big Ben. El Big Bang también está ahí en París. Big Ben. Claro. Con toda la élite de ahí de Europa. Marcelo dice, el CERVEL aprobó la declaración de plata de Bachelet, pero también la de ENA, de Moreira y todo el tema. Sí, porque no tiene cómo. Por eso vuelvo a insistir que... De hecho, a la comisión meteora fue puro llorar, porque la verdad no tienen cómo. Y en última instancia, si encontraron algo, no tienen nada que hacer, ni siquiera en términos administrativos. Porque eso lo tiene que ver la fiscalía, en definitiva, el Ministerio Público. Ojalá que con el caso Penta por fin caiga y se descubra el verdadero Jovino Novoa. Años atrás se salvó jabonado con espina. De hecho, lo salvaron por lo mismo. Claro, po. Uh-huh. O sea, vendría la segunda salvamento. Estoy de acuerdo con lo que dice Isaac Nathaniel, es que depende de tu billetera. Si tienes una grande, cometes irregularidades. Si no, es delito. Claro. Es un poco lo que se está comentando. Pero, insisto, la gente ve esto como un tema ya más generalizado y que tiene que ver efectivamente con aquello. Con que acá la empresa, los empresarios, en definitiva, a través de su empresa, lo que hacen... es pagar por leyes. Cosas favorables. No nos jodan con esto, si nos jodan, mira, que denos el tiempo. De hecho, ¿caché que todas las leyes tienen una implementación súper larga cuando afectan intereses económicos? Mientras tanto, ahí se ven los mecanismos de cómo sortear esas restricciones. ¿Te acuerdas cuando hicieron el royalty? No, se viene entretenido. Se viene entretenido todo esto. Vienen ciegos, cortados, sí, o sea, de mano y todo el tema. Sí. ¿A quién le cortarán la lengua en esta producción? Yo creo que no se han piteado a nadie, creemos, básicamente porque hay demasiados ojos pendientes. ¿Y de hecho, ya es sospechoso la desaparición de Paul Mortensen, que era el hermano del fiscal. ¿Y alguna oficina por ahí que hayan entrado a robar solamente documentos habrá? Creo que sí había una historia. ¿De abogados, por ejemplo, para allá por Las Condes, para allá para arriba? Porque ahí también tiene que haber mucho chanchullo. Sí, pero el asunto está en que no le tengo fe a esta justicia. No, no le tenemos fe, pero lo bueno es que, como decía, viste que tú me tiras a mí cuando yo te digo, sabes que yo no creo, que a mí me da rabia, y tú me decís, pero lo bueno es que se sepa. Y ahora que me contagiaste con esta gana de seguir viendo y viendo qué pasa, aunque sabemos que justicia no va a haber, me decís, no, que yo no le tengo fe a esta justicia. ¿Te das cuenta o no? Está bien, po. Me acabo de empezar a saborear, a querer más, más y más, y tú me sales con que no. Pero mira, es lo mismo que cuando te sirven un postre rico y tú te lo terminas y quieres más y te dicen, no, se acabó. Lo mismo. Entonces, ese es el problema. Oye, antes que se me olvide, ¿puedo mandar un saludito a la Belencita que está en cama muy enfermita? Besito, recupérate, te queremos mucho. Un no, saludo no te para queremos Belén. Tanto. Pero que te mejores. No, dijo que te iba a mandar la Mayar. Nah, pa' aquí tan buena onda. Que te mejores pronto. No, hombre, si la Mayar es un amor. No sé por qué la tratan tan mal usted. Ajá. ¿Quién la trata yo mal? Yo la trato mal. Yo tampoco. Oye, discúlpenme, ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo juego con ella, usted no. Belencita. Le llaman juego a eso. Sí, po. Pobrecita. No se le eche el ubuntu para que se la coma. Claro. Ya, pero aún así, la Mayara te quiere más a ti que al resto. Sí, y llora menos que tú cuando le hacen bullying. ¿Quién es tú? Hay que decirlo. Tú. Hay que decirlo. Ya, bueno, ya sí que yo soy súper llorona con el bullying. Oye, y Belén, entretiénete con esta teleserie del caso Penta. Va a salir todos los días, va a estar a hacer una cama que esté aburrida. Mira, empieza a buscar y te va a entretener. Yo le aseguro momentos épicos televisivos, histeria y un montón de cosas. Aquí ya empieza el sálvese quien pueda y los cuchillazos van a ir de un lado para otro. Exacto. Sí, el otro lado están conteniendo de que no salte para allá. Esto es como un incendio forestal que están haciendo los cortafuegos. El otro día explicábamos un poco esa analogía. Cortafuego, pero incendios forestales saltan. Una llama salta para allá y se incendió la pradera nomás. Ya. Un pequeño viento y se llevó la astilla. Cuando tú tenés un bosque, haciendo un poco también la analogía con los chicos de hoy, les recomiendo ese documental, Plantar Pobreza. Cuando tú tenés puro eucalipto, puro bien insigne, en definitiva, tenía secado el agua, porque así se ha ido generando en virtud de las políticas que desarrolla. Un incendio te deja la cagada. Claro. Bueno, hay es tan frágil ideas. Nuestra democracia porque hay puro parlamentario eucalipto y pino insigne que en definitiva esto puede generar una quema. Esta es una clase política igual distinta. Quedan los viejos estandartes, quedan. En la derecha, la verdad, la mayoría ha aparecido. Recordemos que fuera de línea de fuego están Carlos Larraín, que ya está el caso de su hijo y todo el cuento, pero uno de los potentes y de los viejos. Longueira, los coroneles, Chadwick, Lavín hasta por ahí, porque tiene cercanía obviamente con el tema de Penta y trabajó ahí también a través de la Universidad del Desarrollo, donde trabajan todos juntos. Están los jovencitos, por eso salen a hablar quiénes. Ernesto Silva, Macaya, Gustavo Abun. Un partido anda mal cuando tenéis de vocero a Gustavo Abun. Sí. Yo no sé en qué cabeza, weón, hay gente que creyó que Gustavo Abun era progresista, weón, y le ponían ficha en esta comuna. Me refiero particularmente al Partido Comunista, que le puso caleta de ficha a Gustavo Abun cuando fue alcalde acá. Caleta de ficha. Y hoy día escucho a misma gente diciendo, ¡ay, qué facho ese momio! Weón, le decían compañero a Abun. Le decían, compañero, Gustavo Abun siempre fue facho. Es como la gente que descubrió que Andrés Velasco era liberal económico. Y fue un siempre facho. Siempre fue, y cuando era ministro de Hacienda siempre fue un liberal. Sí, y el Abun fue un facho doble cara, porque primero era de Renovación Nacional y después se fue A la UDI. Porque la UDI tenía como más lucas, según en ese tiempo eran los rumores. Pero así ¿cuál que es la diferencia de uno con el otro? No es por favor, enmienden eso. Enmienden eso. Gustavo Bun, que ahora quiere ir candidato a senador, adivinen por dónde. Estación Central, Cerrillo, no, Maipú. No, no, si se cada vez salta más lejos. Ah, ya. ¿Para el norte se cree con...? No. Ah, para el... La Araucanía. La Araucanía. Uh-huh. Ya. Así que, bueno, vamos despidiendo este capítulo de hoy. Ya mañana tendremos un nombre a la teleserie. Avenida Suecia. No, porque esto va a tirar a más calle. Sí, yo creo, sí. No va a quedar solamente ahí. Ah, decía, a la oficina de los contadores de Ponce Lerú, Ponce Joyita Lerú, entraron a robar hace poco. A propósito de tu pregunta, te responde José Miguel. Eso dice. No, pero... Ay, le entraron a robar y recordemos que Julio Ponce Lerú está por el caso Cascadas. Y que también se vincula ahora a Penta. Y sí, que fue yerno de... Con Pinochet. Norte Grande, que tenían ahí también. Caliquera, para abajo. Ay, ojo, acá se ocupa mucho el sistema Cascada, muchísimo. Sí. Uy. Y a nivel internacional también. Es lo que... ¿Te acuerdas cuando le explicamos el tema de Endesa y Ener y todo el cuento? Y que todos pertenecían a Ener. Claro. Bueno, es un sistema Cascada. Sí. Pero ellos son empresarios serios y queremos que vengan a invertir para acá, como dice Michelle Bachelet cada cierto tiempo, su ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate, y su ministro de Hacienda, Novita, Alberto Novita Arenas. Igual al niño en el gato conmigo. Novita. Nos vamos. Al final no hay que hacer tanto ruido con Penta. Los van a mandar para casa sin postre y los mismos van a seguir ahí. No sé, porque esto no, yo ayer conversaba un poco con esto, a propósito, la tarde conversaba con alguien. Esto no son los 2000. En el 2000 me refiero al 2002, 2003, el tiempo. Hay cosas muy distintas, hay factores, y esos factores pesan. Ahora, ¿pesan tanto para poder cambiar el final del guión? No lo sé, pero hacen la diferencia. Yo que creo la dialéctica... Desde esa frase de Heráclito que decía uno no se baña dos veces en el mismo río, las condiciones, los escenarios siempre son distintos y por tanto los matices y los factores cambian mucho. Claro. Independiente que se mantenga generalmente un guión o una estructura básicamente inalterable. Porque el capitalismo lleva siglos y que se va muriendo y que pero se ha logrado reestructurar también. Eso no quiere decir que pueda reestructurarse para siempre. Lo reconoció el propio Fukuyama. Y si lo reconoció Fukuyama, lo reconoció también Alberto Mayol. Sí, Alberto Mayol. Que dijo el modelo y todo el cuento y se desdijo ahí. Es un guiño, va a ser ahí al Max para que venda más libros que el otro. De hecho, por ahí hay unas boletas que habría emitido el Max en un carrito de completo. Ah, quería decirlo ahí nomás. ¿Unas tortas curicanas? Oye, ya, pues trae las facturitas. No, las facturas que tenía Max eran las que nunca llegaron para acá, a ver si lo olvidó traerlas. Nos referimos a esos ricos dulces argentinos. Y posiblemente futuro alcalde de Maipú. Falta que la UDI pida la intervención del Papa y estamos listos. A propósito de que la Confepa pidió la intervención del Vaticano en tema de la reforma educacional. Ay, Dios mío. Si en esta época salen verdes algunos todavía. ¿Quién le decía compañero al niño rata de la UDI, Gustavo Bun? Pregunta en Nauta. Acá, pues un montón de gente le decía. Sí. No sé qué, un montón de gente, estoy exagerando, pero había gente, harta gente que le decía y que era militante. Gustavo Bun, que lo invitaban a Cuba. Sí, pues. ¿Eh? De hecho, fue varias veces a Cuba. Y yo, sí, uno que tiene amigo en Cuba. ¿Y qué dejó? Y decía, oye, la pasó bien Gustavo Bun allá. Se desinhibió. Lo único que puedo decir. Se sacó la chaqueta y la corbata. Y la ropa. La verdad. Gustavo Bun la pasó muy bien. No puede decir que la pasó mal en Cuba porque la pasó muy bien. Muy bien. Pero es lógico que sectores del Partido Comunista le tuviesen tanto cariño y aprecio cuando él a un sector de la Avenida Pajerito le puso Gladys Marín. Sí, por lo tanto, en agradecimiento a aquello. Tiene que ver también en ese contexto el respaldo que tenía ahí de su amigo, que son compadres. De hecho, son padrinos de su hijo, indistintamente. Me refiero a Hugo Gutiérrez. Tipo, son compadres. Hugo Gutiérrez siempre le puso ficha a Gustavo Fumpo, acá, siempre lo llevaba y decía, no, si es muy buena gente y un tema. Para comprobar lo que estoy diciendo, ojo, para comprobar lo que estoy diciendo, generalmente acá no mentimos, más allá de que a veces ocupemos tono irónico y todo lo demás, acá todo lo que se dice es cierto. Chequeen esto. Hace varios años atrás, estoy hablando 7 u 8 años, ya puede ser, o más probablemente, hubo una cosa que se llamó el Parlamento Social, y que tuvo una actividad gigante, estoy exagerando ya, voy a tratar de bajar la hipérbole, tuvo una actividad grande en, no fue gigante, en el Caupolicán. Y este Parlamento Social era para renovar el tema de la izquierda y de los planteamientos programáticos y un montón de cosas que básicamente llevó a cabo el Partido Comunista junto a Fuerzas Aliadas cuando estaban en las cosas del Juntos Podemos. El único invitado de derecha, asistente, invitado, digo, no es que iba caminando y se metió a ver qué está pasando acá, si hay porno, no es así. El único invitado fue el alcalde de Estación Central en ese entonces, Gustavo Azbun. Chequé eso. Y fue invitado. Y fue invitado porque, a pesar de ser de la UDI, era uno de los más progresistas. ¿En qué contexto se dio eso? En el momento en que el PC estaba en reuniones con la UDI y RN. Porque estaba con la UDI y con RN, porque con eso estaba presionando a la Concertación para el pacto. Pacto que no se logró. Sí lograron, por ejemplo, ciertas cosas y apoyaron en segunda vuelta a Michelle Bachelet en la elección antes pasada, en las presidenciales me refiero. Primero se juntó con RN. Para los que tienen tiempo, porque no sé si hay cosas registradas en internet o no, pero está la Biblioteca Nacional para ese tipo de cosas también. Ocupen la gente. Bueno. Penta, la teleserie nos comió todo el programa, así ya nos estamos despidiendo. Queremos agradecerles siempre su compañía, su sintonía y su cada vez alta sintonía. Buenísimo eso. Porque hace que el calor que se vive aquí adentro sea más llevadero. Recuerda que esto se repite a las 6 de la tarde. Chicos, chicas, los micrófonos disponibles para que se despidan. Bueno, nos encontramos hoy en la noche a las 10:30 con un nuevo tenemos hija de Afrodita. Qué sufrimiento de más grande. Las hijas de Afrodita. ¿Y por qué hablan como Luli? Porque estoy escuchando cómo tú estás enojado ahí diciendo que está la hija Afrodita. ¿Qué problema tienes con las hijas? Ninguno. Ay, la verdad, tengo problemas con la inmortalidad. Pues, yo ayer escuché la inmortalidad y no, terrible. No, ayer no escuché. Después de cómo me fue en el horóscopo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ayer inmortalidad no es los jueves? Porque los martes se repite. Ah. Ya, entonces fue el capítulo anterior. Sí, pues, obvio. Ya, no, eso ya. No, porque lo grabaron, pero fue grabado en Talca por María Joaquina y Rolanda Buenaventura. Ah, se juntaron las niñas. Sí. Ay, qué otro. Pero María Joaquina no era el María Joaquina con barba. Era María Joaquina de Talca. Ay, Dios. No ella. Qué atroz. No era ella. No. Ya. Voy a buscarlo. Está subido en. Claro, está subido. Pues seguramente usted han dejado listos sus programas. No, me refiero al de. No. Ya. Vamos a hablar con los chicos. Aclarar esto porque me han pedido los programas. Los encargados de tener este para subir. Acá se suben todo. Por ejemplo, el matinal está subido. Se los voy a pasar todo para que los tengan ahí subido. Están todos los programas que se emiten en la radio, archivados. Todos quedan registrados. Todos. Por ejemplo, a Cerro Izquierda se le entrega su programa y ellos lo suben a su plataforma y todo lo demás. En el caso de la hija de Afrodita y en el caso de la inmortalidad del cangrejo, se le ha pedido en innumerables memos y cartas al director que ordenen su cuento para poder subirlos porque están todos disponibles. Porque más encima gente le ha pedido los programas y los programas están disponibles. Ya. Todos, sin excepción. Voy a mandar porque un mail. Programa que se emite, programa que se registra. De hecho, solamente en el matinal hay como uno y medio no registrado que fue por corte de luz. Ya eso no dependía de nosotros y paró la grabación en sí del programa. Ya, vamos a mandar mail. Quería decirles eso nomás. Ya. Entonces ya tenemos hija de Afrodita a las 10:30 p.m. Un saludo para allá, para los Valledor, para la Feria de los Valledor, para eso, los paperos, mi amigo ahí, que la Belencita tratando de bajar un saco de papa. se jodió el brazo, pero ahí, dale Belén, vos te la podís dar. Fuerza para ti. Y un saludo para la gente acá de la villa y todos los que escuchan. Y si nos encontramos en la noche a las 10:30. Eso. Y no se pierdan esta teleserie que está muy buena. Está buenísima. Muy, muy buena. Bueno, yo por mi parte me despido, reiterando las condolencias a la familia de Inés Narbona. Un saludo para su familia. Nos sumamos a los saludos y a las condolencias también de la familia. Y ya nos estaremos informando de cuál va a ser el itinerario de sus funerales y lo estaremos informando a todos ustedes. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Yo por mi parte mañana, por razones de personales, no voy a poder estar presente. Además, voy a poder descansar de mi tos. Un abrazo para todos, cariños, y nos estamos encontrando el viernes acá en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y así estamos ya finalizando este programa del día miércoles 7 de enero 2015, acompañándolos como todos los días, de lunes a viernes. Chicos, ahí les mandamos el link con todos los programas del matinal. Lo pueden escuchar en línea, o sea, le ponen play, están por fecha. Dice, ah, yo quiero escuchar el este, buscan la fecha de ese, están todos ordenados por fecha. El último de abajo, siempre el último que se subió, por ahí va hacia ascendente. Así que pueden ir escuchando aquello a cualquier hora. Pero también está la retransmisión del mismo, que daba todos los días a las 6 de la tarde. Recordemos que los viernes no iba a las 6, porque iba a las 7:30. Eso porque estaba Cerro La Izquierda. Pero Cerro La Izquierda se fue de vacaciones. Creo que están en el Caribe, en Tropiconce, por ahí en una islita bonita. Un saludo a la gente de Concepción. Nada más que decirle que les vaya muy lindo, que tengan una bella tarde. Y nada, pues. Y recuerden, hoy día a las 10:30. Sí, y también tenemos marcha a las 7, recordar. ¿De? Por el tema de la del alza de los pasajes en el Transantiago y del metro. Fue a la oficina del metro. Okay. ¿No era ayer? Hoy día también hay una a las 7. Ya. Afuera de la oficina del metro. ¿A dónde? Afuera de la oficina del metro. Perdón. ¿Metro Moneda? Ah, ya. Ahí. Por eso preguntaba. Sí. Porque está la oficina de ahí de Moneda, o sea, de Alameda con los Cochran, y está la otra allá en el centro. Sí, tiene razón, Alfonso. Entonces, por eso es importante eso precisar. Estamos en el Metro Moneda, a la salida de donde están las oficinas de Metro de Santiago. Sí. En el Metro Moneda, para que lo tengan ahí claro, a las 7. 7 de la tarde. No más alza al Transantiago. Claro, hay gente que dice a las 6:30 y todo el tema, pero yo tengo claro que es a las 7. Perfecto, me parece. Gente, estimado pueblo, niños, niñas, mujeres, hombres, transgéneros y más, esto ha sido por hoy el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Recuerdo, día las hijas de Afrodita en la noche. Sigan la compañía de Radio Villa Francia. Comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.